Pensen ustedes. Muy gracias bien. Adiós. Bueno, es viernes. Pero bueno, hoy es miércoles. Está muy buena. Está muy buena. Vamos a ver si llega. Bueno, viernes. Pasado mañana lo ponemos esta. Bueno, canción. No sé lo que me pasó hoy. Tengo miedo que me acusen de chorro. A ver. Si robaste, sos chorro, si no, no. No robé. Pero viste cómo son las redes sociales de mal. Y sí, claro. Me pasó que fui a la tintoría, fui a buscar ropa mía, camisas, que todo el otro. Bueno, acá cerca, Bonplan. Y la que y le corta. Y una de por acá. Gaspari. Y esta, ¿cómo se llama? Carranza. Bueno. Son paralelas. Me estás jodiendo. Dejá pasar la ley. Yo vivo entre Carranza. Son paralelas. Yo vivo entre Carranza y Bonplan. Claro. Ah, bueno, entonces por acá. Me llevé ropa que no era mía. Pero me la dieron. O sea, me dieron el viste, el manojo de pancha. ¿Cuándo te diste cuenta? No, recién. Cuando se puso el vestido. Me puso un vestidito. Cuando el corpiño vi que no. Cuando me di cuenta que el volado no combinaba con el pantalón. No iba. Así que bueno, tengo en el auto ropa que mañana iré a devolver. La fui a buscar. Di la vuelta, ya habían cerrado. Pobre cuando el otro ser humano vaya. Tremendo. Y pero está cerrado, cuando vaya ya va a haber. ¿A qué hora abre mañana? No sé, tampoco. A las 8 tenés que estar ahí. Porque está temprano. Hay posibilidad de que el otro tenga tu ropa, obviamente, y mirá, ahí. Mirá si empezás a vivir la vida de otra persona. A ver si es un poco más feliz. La tuya es re feliz. ¿Qué opinas de la ropa? Del gusto de la ropa. No, me encanta poner la ropa negra. Unas camisas negras, un lopo negro. ¿Sabés cómo me lo quedo? ¿Querés que lo devuelva a Seba? ¿No querés que él ahora te lo dame a mí, buscar? Yo mañana temprano a primera hora. Se levanta a las 5. Sí, ¿sabés dónde es? Enfrente de la ferretería del de Atlanta. Es la calle Bonplan, eso. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Está bien. Y esta, no sé qué. ¿Qué hace la gauchada, Seba? ¿No? Sí, ahora. Dame la llave de tu auto, la busco es en tu auto, te traigo la llave. Hago todo eso. Qué tipo copado. Sí, eso. Bueno, no le queremos robar más tiempo. No, la verdad que lo pasamos hermoso. Eso es robar. Porque el tiempo es lo más valioso que. Porque hoy vino Rolón y quedó como el espíritu. Se quedan con Diego Poggi y con Marina Moroni. Nosotros volvemos mañana a las 4, ¿de acuerdo? De acuerdo. Chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que accidentalmente se tropezó y dejó caer su televisor nuevo. Va a recordar este día a lo largo de las 18 cuotas. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Recién estuve con mi mejor amigo y ¿qué? Te juro que no nos dimos como a cajón que nos cierra, ¿qué? Pero no somos amigos, no queremos que eso termine, pero no sé, chicos, ¿qué dicen ustedes? No, que si vos necesitamos data, contanos todo lo que pasó. ¿Cómo? Pero No, no, pero no te puedo hablar con ella. A ver si la producción Malena Noel, yo sé que lo va a conseguir. Ella, ¿no? En instante vamos a hablar con esta persona. ¿Cómo que le dio al amigo? Pero aparte como un cajón que no cierra, dijo. Es demasiado, es muy fuerte la imagen. Nos contaste mucha data, amiga, para arrancar el programa. Mucha data. Bienvenidos. Miércoles 13 de mayo, menos mal que no es martes. Menos mal. Oh, la Moroni, Marina, Marina Moroni. Tito Poggi, ¿cómo estás, mi amor? Beso a Chorito que está en Colombia. Está en la casa. Hoy estaba en la casa de Maluma, no es jodas, en serio. En este momento está tomando unos mates, ella que no toma mate, en la casa de Maluma, ahí en el living, se sacó las zapatillas. Muy bien, está descalza, claro. Espectacular, porque hoy tenía el lanzamiento de su nuevo disco, una cosa así, y bueno, le invitaron, así que se fue para allá. Así que a disfrutar, amigos. Bueno, como siempre, tengo unas ganas de hablar con alguien que me diga, me quiero olvidar de algo, pero en vivo, 47756688, o si no, también por WhatsApp. Por supuesto, queremos eso. Saber de qué que se quieren olvidar, más adelante decimos tránsito también. No, obvio, ya les contamos. Pará, está Romina, la oyente que nos mandó el mensaje. Hola, Romy, bienvenida. Hola, chicos, ¿cómo están? ¡Felicitación! No te puedo creer. ¡Felicitación! ¿Qué pasó? A ver. Pero bueno, no sé, estábamos conversando así, de repente, bueno, yo estaba dando mate, qué sé yo, yo lo abrazo por atrás, o sea, estaba sentado, yo lo abracé, y bueno, y después me di vuelta y, bueno, unos besos ahí que no pudimos entender qué pasó, y bueno, viste, como... ¿Hace cuánto que son amigos? Hace como 3 años ya. Ah, bastante. ¿3 años? Sí. Sí, nah, sí, hay un risa ahí. ¿Alguna vez lo viste con otros ojos o fue hoy este sorpresusto? Lo que pasa que no es la primera vez que sucede. Ah, ok. Entonces son amigos con derechos. No sé qué decirte, porque nadie sabe, ¿viste? Nadie, ni mi hija. Ni mi hija, suma gente. No. A la obra de teatro. Wow. No, nadie sabe, ni siquiera mi familia, ni las hijas de él. ¿Vos estás soltera? ¿Eh? ¿Vos estás soltera? Yo sí, él también. Ah, perfecto, hola, sí. Eso ya es un problema. Sí. Lo que pasa es que yo un poco me alejé, yo le voy a contar, me alejé de este buen amigo, qué sé yo, Tito Temblorosa, porque él un día estábamos y de repente dormido me dijo, bueno, fulana, te quiero un montón, pero dormido, y yo me quedé... ¿Dormido tipo en medio de un sueño? Él te dice, te quiero un montón. Sí, porque... Y después me reclamó el otro día que no lo abracé. Y yo me quedé... ¿Qué? No estaba dormido. ¿Qué? No estaba nada dormido. Ah, bueno. Entonces, o el inconsciente dijo la verdad también. La verdad que no sé. Yo me quedé toda... Y ahora, ¿cómo seguimos? Pero bueno, pero seguimos como siempre. Y le digo, pero esto va escalando cada vez más. Hoy fue, parecía botón en película de terror, ¿viste? Bueno. ¿Cómo, botón? Claro, ¿viste? Ah, cuando apretás mucho el botón en... Oh, muy gráfico, amiga. Cuando apretás mucho el botón en una película de terror tipo del ascensor. Cuando le das con la mano... Bueno, y para, te quería hacer una pregunta. ¿Esto a qué hora? Recién. Pero qué bien la gente que tiene cosas a la tarde. Guau, qué lindo tener ese trabajando, tiempo. La puta madre. No, ¿a vos te parece? Viviendo esta aventura aparte. Pero no, a ver, ¿por qué lo sentís como algo que no sabés si está tan bien? Como que porque como nos llevamos bastantes años, yo le llevo 14 años a él, más grande. ¿Qué tiene? Y bueno, es como que hay algunos prejuicios ahí, pero de los dos, pero más de él. Para mí no tiene nada que ver, olvídate de ese prejuicio, de esa estructura que uno se pone culturalmente y socialmente del qué dirán un poco también, ¿viste? Para mí lo más importante es cómo se sienten ustedes. Mirá si encontraste a una persona que ya pasó por el grado de ser amiga. Para mí esas relaciones que arrancan así están buenísimas, porque ustedes ya forjaron algo que no tiene nada que ver con lo carnal antes, digo. Pero ¿no? Ahora, bueno, ya, ahora si, ya sí. Si sos más grande que el pibe, obviamente, no, ojo con eso, ¿no? También digo, porque sos más grande, no, capaz que no está toda la misma igualdad de condiciones. ¿Cuántos años tiene él? Tiene sentido, ¿cuánto? Pero voy a deschavar la edad ahí. No importa mi edad. Lo que pasa es que le llevo 14 años, tiene 40. Ah, vos tenés voz re pendeja igual. No, está bien entonces. Yo pensé que era tipo, no sé, un 20 y pico. No, yo sentía que tenía esa edad. Ah, no, yo pensé. No, va por la pedofilia ni nada por el estilo. Quédate tranquila. No, Dios santo, por favor, esa vos palabra. Sumale. No. Bueno, disfruta la vida, cualquier cosa nos avisas y nada, si otra vez te pasa algo a las 4 o 5 de la tarde, acordate de nosotros, tipo que en tu cabeza cuando ya está a punto de terminar todo ahí, me Moroni Poggi. Y se bastante que se acordó y me mandó para no me quiero olvidar de esto, no te lo quieras olvidar, para mí no te lo tenés que olvidar. O sea, aplica para arrancar el programa, que está buenísimo, pero yo no me lo olvidaría. Yo tengo un amigo que en un momento cuando éramos muy pendejos, re chabones, él nos dedicaba. No, hoy chicos pensé en ustedes. Hoy pensé, ¿sabe qué pensé en vos? Ay, no, porque qué morbo. Te mando un saludo. No, pero lo último es como que es raro. Como amor. Que era, esto te lo digo, es como todo este trabajo es por ustedes, ¿entendés? Sí, es como un homenaje. Bueno, te mandamos un beso. Gracias por estar ahí. Sos lo más. Gracias. Te mandamos un besote. Gracias. Que sea lo que tenga que ser, amor. Espectacular. Gracias, un beso. Chau, besote. Bueno, así arrancamos, amigos, el programa. Mira, arranca. La gente está intensa. Está prendida a fuego, me imagino. Nosotros nos quedamos así pasmados también. Yo pensé que era la cuando llega la primavera, cuando hay una cosa más hormonal, el sol, el calor. Yo pensé, pero parece que en invierno también la gente... Las cosas están cambiando, Poggi. Las cosas están el cambiando. El viento cambia. Que lo parió. Línea Sarmiento circula con demoras por problemas técnicos. Línea Mitre y San Martín circulan con sus frecuencias habituales. Frecuencias de mierda. Como ya sabemos. Tenemos una colección. Ramal Pilar, kilómetro 47, altura Chile, sentido de Acaba. Dos vehículos sin heridos, por suerte. Carril rápido obstruido, dicen los periodistas de tránsito por acá. Se registran demoras. Circule con precaución la autopista El Sol, escribe esto en Twitter. Ya está liberada el tránsito a la zona del Congreso. Terminó la protesta de jubilados. Y tenemos un choque y vuelco en Mataderos, Alvariño y Sequeira. Hay corte total de ambas arterias. Y el servicio del SAME está laburando ahí en el lugar, gracias a nuestros médicos del SAME, amigos. Bueno, paciencia. Si ustedes ven algo raro en la calle, nos avisan, como por siempre. Por supuesto, en primera persona, como queremos siempre. Ya nos va a llamar nuestro reportero oficial, que seguramente nos va a decir de punta a punta cómo está la ciudad. Para en instantes, así ya nos empiezan a llamar, en instantes nada más, tenemos récords. Tenemos los récords de este programa hoy. ¿Cuál es hoy? A ver. Tíralo vos. Bueno, el que más países visitó. Hoy va para los viajeros. Sabemos que es un privilegio. Viajar es un privilegio. Más en nuestro país, no todo el mundo ha viajado. El porcentaje es muy chico. Pero confiamos en que el otro, los oyentes que están del otro lado, alguno nos va a llamar. Alguno nos va a llamar, por supuesto. Por ahí nos puede llamar Marley, ¿no? Fedeval nos puede llamar. También es un momento para sacar el pasaporte, amigos. Iván de Pineda. No, ustedes. Queremos hablar con ustedes que están del otro lado y seguramente haya alguno que otro que visitó muchos países. ¿Vale si hicieron escala? No. No. Para mí Destino Final. ¡Ay! La película, ¿no? ¡No! No quise decir eso. Che, ¿alguien vio Scream 7? Pues no. Me aparece la tele en Flow para alquilarla por... Me dijeron que es malísima, que no está a la altura de Scream. Ah, pero está la regala, no es que hay que pagarla. Pero para ver algo que ya sé que no está bueno y no está bien criticado. Hablando no de Destino Final, Scream y todo eso. A mí me encanta. Me encanta Scream, pero dicen que no está a la altura, como que no te da ni miedo. Oh, espectacular. Bueno, me encanta Scream. ¿Por qué me fui para este lado? No sé. 4775-6688 y 1168. Y yo te la sigo encima, ¿viste? Bueno, me olvidé el teléfono. 4775-6688. Ahí está. Estoy muy... A ver. Perdido. Porque cuando viene Ani... Vos te relajás en Ani. Yo, pero ¿sabés cómo? Olvídate. Porque yo digo, ella es la que piensa, yo acoto y todo eso. En cambio, cuando vengo yo sí soy la que... Yo te remo todas. Claro. Pero vos planteás. Vos planteás el rumbo del programa. Te extraño. Me arruina. Vos planteás el rumbo del programa y yo te sigo a vos. Me arruina este momento. Claro, es que no se enteren los jefes. Bueno, 4775, es que tengo que prestar atención. 4775-6688 y el otro, el 1168-61-1043. En instantes, récords ODT. Queremos buscar. Sí. ¿Te fuiste a dos países? Llámanos. Bueno, obvio. ¿Te fuiste a tres? Llámanos. ¿Vale los limítrofes? ¿Vale los limítrofes? Vale, por supuesto. O sea, vamos a empezar de menor a mayor seguramente hasta que encontremos al que más haya visitado países. Esa es la idea. En Records ODT hemos tenido gente que ha tenido 18 hijos. Una vez sacamos uno que tenía 15, 18, no sé cuántos. Un día que hicimos el que tenía más hijos. Otro día... Ah, tenés que hablar en neutro. En este momento tengo que hablar en neutro. Sí, ahora cuando hagámoslo. Cuando hagamos. Porque estamos aquí, estamos en los récords. Estamos en los récords. Lo que quiero contar es que. Perfecto, no, perfecto. Es que no importa si viajaste, por ejemplo, 18 veces al mismo país. Eso no cuenta. Porque no, lamento, pero aquí lo que estamos buscando son personas que hayan viajado a muchísimos países. Vale, no sale solo perfecto. Uno. Es variedad de países. Eso en instantes nada más. 4775-6688. Si quieren ahora, como ustedes tengan ganas. ¿Ahora? Vamos a arrancar ahora. Ahora. Sí. Dice Malena que está explotando el teléfono. Epa. Lo único que queremos es: hola chicos, ¿cómo están? Quiero decirles que Tantos países. Hola Liliana. Hola. Hola. ¿Qué haces, Liliana? La voz de la experiencia. Exactamente. ¿Qué haces, Lili? ¿Cómo te trata la vida el miércoles y todo? Bien, bien, muy bien. Okay. Esperando a mi nieta que llega el lunes a este mundo. No, qué lindo. Pensé que estaba yendo a tomar mate, ¿no? Para, ¿abuela primeriza o ya tenés otras? No, primera. Ay, qué linda, Lili. Sí. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Martina. Relé. Sí. Che, estás chocha, estás ansiosa. ¿Cómo la venís llevando? ¿Cómo es ser abuela? No sé. ¿Por qué va a ser? Claro, ¿verdad? Sabe, boludo. Bueno, chicos, pero rememe. Es verdad, todavía no es abuela. Pero digo, ¿cómo? O sea, ¿ya sos abuela? Porque, o sea, ¿tenés ahí un contacto con la panza, con tu hija? Sí, totalmente, todos los días. Tengo 66 años y recién voy a ser abuela. No rependeja. Estoy agrandando. Muy bien, bueno, el lunes contanos, el lunes, martes, llamanos de nuevo y contanos qué onda, todo eso. Yo me imagino que le va a contar a la nieta todos los viajes que hizo. ¿Cuántos hiciste, Liliana? La verdad, mira, en el año 2004 me divorcié. Ok, ¿no? Uf. Y me fui a hacer catarsis en un viaje a Europa por España, Marco, Francia, rezar. Inglaterra, Alemania, Italia... Pará, me perdí yo. ¿Ocho? Capri. Oh, muy Nápoles, bien. Fue un mes. Ah, y terminé en las Islas Canarias haciendo topless. Ah, bueno. Ah, bueno, te separaste y te quedaste en tetas. Y encontraste. Te mostró el canario en las Islas Canarias. ¿Alguien interesante conociste? No, en esos viajes. ¿No conociste a nadie? La verdad que no. Mirá. No hiciste como la pareja esperaba, está en el avión. Esperaba algo de eso, pero no pasó nada, ¿viste? No importa, che, ¿cómo es ser nudista? ¿Cómo es estar al aire libre con el cuerpo? No. Es espectacular. No nudista. Las lolas. Topless. Las tetitas. España es sí, en España son muy de las tetitas. Che, ¿y no te pasaba que mirabas para el costado? Miraba, o sea... Todas las lolas y todo el cuerpo es muy distinto, obviamente, cada persona tiene un cuerpo muy distinto. Entonces, para mí, yo lo que sentiría, digo, quiero corroborarlo con Liliana, ¿no empezaste a mirar y a descubrir formas distintas y a sentirte como, okay, bueno, está todo el mundo en teta, ya fue, o sea, listo, esto es normal? ¿Sabes lo que vi normal? Que los chicos, era algo para ellos normal, como verle una pierna o... No les llamaba la atención, claro. No tenían ese morbo de la teta. Free the nipple, chicos, claro, es normal, es una parte del cuerpo, ¿qué tanto, no? Por ahí el alimento, ¿no?, de los seres humanos, nos alimentábamos, todo. Y bueno, pero... Normalidad. Espectacular. ¿Sabes qué? Nos pone muy contento todo lo que nos estás contando. Entonces, Liliana, ¿cuántos países metiste? Yo pongo Italia, Francia... España. Inglaterra, España. Sí, España, Alemania, Suiza, Italia. ¿Ya dijiste? Recién a la producción le tiraste 8. 8, espérate, ¿cuál fue? Y las Canarias españolas. No, claro. Pero, a ver, ¿cuál otro fue? Y bueno, lo que más me gustó fue Londres. Ciudad. Y después, bueno, Estados Unidos. Ah. 8. Brasil. 9. 8. Cerramos en 8 porque es lo que le quita la producción y son los que contamos antes. Dale. Ese era el número que tiraste recién y los contamos hace un ratito, así que quedamos en 8. Dale. Liliana, te mandamos el beso más grande. Ojalá que siga ahí libre. Te cuento la última. Pero pará, dale, que tenemos más gente. ¿Qué pasó? Bueno, me iba a Turquía, a Dubái, a Abu Dhabi y se lanzó la guerra. Ay, no. Tuve que quedar. me tuve que quedar, dice. La cotorra enjaulada. Mirá vos, mirá. Sí, impresionante. Sí, sí. Dios. Bueno, te mandamos el beso más grande. Sos un amor, Liliana. Feliz abuelazgo. Ay, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, a disfrutarlo. Y, muy bueno el programa. Y a relajar y ahí a acompañar. Y vas a ver que es uno de los momentos seguramente más lindos de tu vida. Y no te lo vas a olvidar nunca más. Beso. Gracias, un beso a todos. Un beso. Chau, chau. Un amor. No, divina ella. Si recién te sumás a la radio, hoy estamos. Me olvidé que estamos. Teníamos que hablar en el. ¡Ay, el neutro! Ahí viene. Porque es como. Somos de otro lugar. Vamos y venimos. Estamos en los. Atención, estamos en los récords ODT. Atendemos a Liliana con 8 países. Porque hoy estamos. Atención a esto que te estamos contando. Sí. Hoy estamos buscando el oyente que más países visitó. ¿Eres tú? Eres tú, has visitado muchos países. Fuiste de acá para allá. Te has subido al avión muchísimas veces. Bueno, es tu momento. Llámanos 4775-6688. Está en línea Sandra. Hola, Sandra. Bienvenida, Sandra. Hola, hola, hola, Sandra. Chicos, hola, Sandra. ¿Cómo les va? Muy bien, están? Sandra, yo también. Chévere, ¿cómo estás tú? ¿Qué haces, Sandra? Nerviosa, la primera vez que los llamo, chicos. ¿En serio? ¿Primera vez que hablas en tu vida? No es mi primera la vez. La primera vez que lo llamo a usted. La primera vez que llamo a un medio de comunicación. No, mira, qué lindo debut, querida. Es mi primer día hablando. Los viajes, los ameritan. Muy bien, amerita. Che, escúchame, Liliana metió 8. ¿Vos cuántos viajes metiste? 13. ¡A la mierda! Miércoles, a ver. 13, Sandrita, impresionante. ¿A dónde fuiste? Cuéntanos. ¿Cuál que más te gustó? Estados Unidos, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile. Y después ya del otro lado del charco, Italia, Francia, Reino Unido, es decir, los tres países, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Turquía, Grecia, Colmenares. No sé si les dije Francia. No, segundo, espectacular. Increíble. 13 países, Sandita. Arranqué tempranito. Apenas pude, arranqué tempranito. Me olvidé de acá, de América, Venezuela también. Ah, muy bien, mirá. Un homenaje a Chorito. Che, ¿vos notás que hay alguna diferencia? No sé en qué. Vamos a buscarle la vuelta. Pensémoslo entre todos. En la gente que salió del país en algún momento y la gente que no salió del país. Digo, ¿hay una diferencia? ¿Cuál sería? Mira, en principio yo el primer viaje que hice lo hice sola, a los 25. Y eso me cambió totalmente la manera de ver las cosas y cómo me empecé a desenvolver. Como que te abre la cabeza lo que dicen todos, ¿no? Sí, totalmente. Desde la cultura, desde la gastronomía hasta la forma que crían a sus hijos. Que tampoco hay que irse muy lejos, digo, uno te pegas una vuelta, cuando viste que la haces mucho en quinto año, la de irte a Bolivia, a Perú, Jujuy, y después cuando va bajando. O Chile, o lo que sea, pero digo, es impresionante cómo. No, pero te abre totalmente la cabeza. Yo siento que aparte valorás un montón el lugar donde vivís. Yo siento que le empecé a saber como, nosotros tenemos la suerte, en mi caso, vivo en la ciudad de Buenos Aires, digo, es un lugar zarpado. Rey. Y uno, si no se va, no lo valorás. Claro, no, totalmente. Porque vas a otro país y no tienen vereda. Sí, lo ves de lejos y es increíble. Una de las cosas que hice en uno de los viajes que volví era como que no conocía Buenos Aires, ponele, o no había ido a Salta y Jujuy. ¿Entendés? Entonces como que dije, no, bueno, en vez de ir tanto para afuera, me empecé a quedar un poco más en el país. Mira qué lindo. Entonces, ahora me estoy proponiendo conocer lugares que todavía no conozco de Argentina. Espectacular. Muy bien. Y de todos estos países, los 13 que visitaste, ¿tu favorito cuál es? En general, Reino Unido en su totalidad, los tres países. Qué lindo. Inglaterra, Escocia e Irlanda. Bellísimo. Me volaron la cabeza, cada uno con sus cosas, pero son tres países que a mí me abrieron. Fui con poca expectativa y me volaron la cabeza. Eso creo que es lo más lindo, ir a los lugares sin expectativas y nada. Bueno. Claro, como que decís, bueno, a ver, vamos a ver de qué se trata. Y la verdad que volvería muchas veces porque son lugares que tienen una historia muy diferente a la nuestra, entonces eso también, y muy diferente a mis raíces que son italianas, y eso me llamó muchísimo la atención. Claro, hermoso. Y unos paisajes increíbles que son de cuento. Ojalá que puedas volver entonces. Sí, siempre está, viste, como la zanahoria y adelante, que uno se pone objetivos, así que sí, ya hay proyectados. Muy bueno, Sandra. Espectacular. Te mandamos el beso más grande, Sandra. 13 países. Gracias por estar ahí. Un amor. Los quiero, chicos. Un beso. Beso. Gracias. Bueno, muy bien. Liliana 8, Sandra 13. Estamos buscando el oyente que más países ha visitado en su vida. Sí, viajado muchísimo. Muy viajado. ¿Cómo te lo crees? Yo no escucho varias faltas por 24. Es gangoso el que... No, también tengo que siempre poner el micrófono muy cerca. Yo no vivía en Argentina, se cargó, no sé, no acepta más. Solo entendía aerolíneas argentinas, no sé, perdió la valija, ¿qué le pasó? Fly un día, concha, tú no, ¿no? Me está muteando el del coso. Muchas gracias. Era educado, por lo menos. Siempre educado. Por favor, basta. Cada vez que me ponen el sonido, me es inevitable hacer eso. Perdón, Walter. Bueno, atención, atendemos el teléfono. Pasó Liliana, pasó Sandra y viene Agus. Hola, Agus. ¿Qué haces, Agus? ¿Estará por ahí? Muy bien. Hola, Agus, querida. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Vamos. Welcome. Llueve en Mar del Plata, les paso el dato. Oh. Llueve en Mar del Plata, 95. Sí. ¿Allá dónde estamos, Mar del Plata? 95. Mar del Plata, 95.3. 95.3, perfecto. Qué lindo. Yo los escucho por YouTube. Igual. Oh, muy bien. Gracias, en este momento querida. Estoy mirando un poco en diferido. ¿Todo bien? Pero ahí están. Sí, seguramente 10 segundos, 20 segundos de delay para vernos a YouTube. Pero bueno, ¿dónde viajaste, sí. Marplatense, hermosa? Le había hecho la producción, creo que 18, pero hice la cuenta, los anoté para no para estar segura, y son 20. Ah, bueno. 20, si perfecto. Si los tenés anotados, decinos, abre esa listita. A ver, sí. Hagamos la lista juntos. Los puse en orden, más o menos en orden. Cuba, que fue el primer lugar que salí del país, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Inglaterra, Turquía, España, Francia, Italia, Austria, República Checa... Ah, no, mira, puse Turquía dos veces. Alemania, Eslovenia, Bélgica y Países Bajos. Ok. Bueno, 19 entonces para Agus. ¡Tremendo! ¿Favorito de todos los países? Y creo que me quedo con Canadá porque estoy viviendo un año y medio allá. ¡Qué bueno! Llegas a conocerlo de otra manera cuando pasas mucho tiempo. Claro. Después hay otros que por ahí fueron poquitos días. Está bueno, Canadá. Te piden visa en Canadá. Claro. Te piden todo. ¿Y con el francés cómo te llevaste? Vivía en Montreal, que es de la parte francesa, pero trabajaba en una universidad que era de habla inglesa. Ah, espectacular. Entonces aprendí inglés todo el tiempo. Son unos divinos los canadienses. Bueno, espectacular. Sí, entonces, Agus, ¿metiste 20? Che, muy bueno. No, 19, perdón. 19. Cerramos en 19, ahí y está. Y todo lo que te 19. Queda por recorrer, sí. No sé qué edad tenés. Sí. Tengo 40. ¿40? O sea, imagínate todos los países que te restan. O sea, de acá en adelante no estás mirando tipo, ok, acá no fui todavía. 20 años más caminando y después lo demás lo hacen en silla de ruedas, no pasa nada. ¿Sabes que me pasó bastante lo que le había pasado a Sandra, que llamó antes? Sí. Una vez que conoces a Argentina, es como bastante difícil. Después de uno de estos viajes empezó a hacer trekking por el sur. Y no tenemos nada que enviarle. Entonces, nada, boludo. Me encanta el mensaje que damos. Sí, está buenísimo. Muy lindo. Hacer trekking a la Patagonia, que es hermosísima. Genia. No sé. Te mandamos el beso más grande, Agus, 19 países, increíbles esos aplausos, me encantaron. Me encanta que la vuelta que le está dando, chao mi amor, la vuelta que le estamos dando a la sección es que estamos valorando mucho nuestro país. Pero sí. Me encanta eso. Yo la otra vez, un abrazo gigante, la otra vez fui a Asunción, a Paraguay, fui unos días muy poquitito, divino los paraguas, la verdad que una onda bárbara, un calor, justo fui un día que hacía 48 grados, literal. No. Se me pegaba la zapatilla al piso. Pero no tienen vereda. Pero faltaban veredas. Y en Japón tampoco hay vereda porque no entran. Igual allá que va a caminar la gente y se derrite, manto en auto, o sea, tiene sentido. Pero digo, en Japón también. Pero digo, chicos, la ciudad que tenemos y el país que tenemos no se puede creer. El espacio que tenemos. El noveno país con más territorio del mundo, boludo. Y estamos todos apretados acá, la puta madre. A ver, en línea está Sole. Hola, Sole. Hola, chicos. ¿Qué haces, Sole? Bienvenido, Sole. Le damos la bienvenida a Soledad. Bienvenida, Soledad. ¿Cómo estás? Hablaba como aeropuerto, ¿viste? Ella sola se habla así. A su noto vino Natalia Pastoruti y ahora tenemos a la Sole. Claro. Impresionante. Todo este programa es impresionante. No, impresionante. Bueno, ¿cuántos países metiste? Tienen que ser más de 19 que son los que metió Agus. Sí, estaba escuchando la radio, vi la consigna y empecé murió a sumar 22. ¿22? Wow, pero vos misma te estás sorprendiendo de vos. Sí. ¿Por qué? Claro que sí. Porque me encanta viajar, pero bueno, nada, fui sumando. Igual hice trampa. ¿Por qué? Uno tiene un año viviendo en España. Un año viviendo en España, ok. Claro, y eso hizo que sume más. Porque está cerquita. Más cerca de, sí. No importa, vale. Vale, vale. Un fin de te vas a Portugal, un fin de te vas, sí. ¿Y cuánto tardas por el tren? ¿Te vas o que tomaste un vuelito ahí? Sí, viste que, bueno, hay aerolíneas low cost que son baratas. Ryanair. Buscas ahí una oferta y te vas, no sé. Países Bajos, que es lo que tiene a favor Europa, ¿vieron que? Y en dos horitas capaz que es lo mismo que tardas de acá, de ir de acá a Jujuy, de repente estás en otro país, nada que claro, ver. Claro, te hablan alemán de repente. No Strugendogen. Claro. No, espectacular. Che, ¿sabes que me gustó la sensación que tuvo ella? Que se dio cuenta de todo esto que hizo y el número de países que visitó ahora con la sección de la radio, pero digo, es un ejercicio lindo de hacer, porque uno a veces no se acuerda de todo lo que vivió hermoso y lo que tenés en tu haber, de alguna manera. Sí. Eso te pasó a vos y lo hiciste vos con todo tu esfuerzo. Entonces está buenísimo revisarlo y apreciarlo, me parece. Sí, eso siempre, siempre, súper afortunada. Así que no es común viajar tanto. Pero bueno, por eso no, trampa cuando fui a España. Sabemos que ahí, es un privilegio. Pero sí, sí. Ahora, bueno, ya no voy a viajar más. Pero bueno. Ya somos todos pobres. ¿No? Ya se baja, ¿no? Ahora, no te bajé. No hay ningún próximo viaje, pero bueno. Bueno, por ahora, a veces la vida te sorprende. No, cuando pueda. Qué lindo cuando agarras el pasaporte. Es el momento de el pasaporte, la valija, el carrión y abrir la parte de los sellos y decir, mira todo lo que vengo haciendo. Igual ahora no hay tanto sello, ¿eh? Es verdad, está flojo. Ahora está todo medio virtual. No me gusta. El sellito de Japón es el Monte Fuji tiene. El sellito que te pone, que es un sticker. Lo tengo. Oh, no, es un sello. Ah, yo tengo un sticker. ¿Ah, sí? Sí. Ah, me parece que antes era el sticker. Sí, no sé. Qué bello. Y bueno, te mandamos el beso más grande, Sole, te queremos. Dale, gracias. Chau, Sole. También. Besos. Che, va ganando Sole. Walter, no sabía que tocabas la quena, ¿sí? Está muy concentrado. No. ¡Ah, es Duque! Muy bien, Agustina Duque. Me los confundí un poco. Fue al conservatorio. Sí. Fue al conservatorio. Mirá que quién era. No, es que está con su... ¿Quién era vieja? Está con su kimono ella. Mirá vos. Qué linda, Agustina Duque. Nuestra CM que tiene dotes que no conocíamos. No, cada vez me sorprendo más con este programa. Fue un instrumento en vivo. Atención, amigos. Impresionante. Bueno, seguimos con esta sección. Seguimos con la sección. Vamos a buscar el que más países visitó. Tenemos a Liliana con 8, Sandra con 13, Agus 19, Soledad 22. Y ahora llega Sol y no es Sol de noche. Hola, Sol, bienvenida. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos países? ¿A dónde te fuiste, 32. ¡No! ¡30! ¡La mierda! Pero para un poco. ¿Pero qué sos, azafata, decirle, flaca? Me acabo de sorprender haciendo el listado para mandarles porque no me imaginaba que eran tantos. ¿Viste? Dije exactamente eso recién. Como que a veces hay que hacer este ejercicio de revisar un poco lo que uno hizo y lo que tiene en su haber. Porque es hermoso. De hecho, sí, tengo en mi Instagram destacadas las historias con los países y por lo general la gente me dice que no puedo creer lo que viajaste, sí. Pero nunca había hecho el ejercicio de contarlo. Bueno, enhorabuena, entonces. 32, contanos. A ver, ¿tenés la lista? Sí, tengo la lista. Mm. Brasil, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, Cuba, Aruba, Colombia, Chile, República Dominicana, Jamaica, Paraguay, Haití... Inglaterra, Holanda, Alemania, República Checa, Polonia, Hungría, Austria, Eslovaquia, qué suerte, Sol. Tailandia, Camboya, Japón, Macao, me cago. Isla medio país ahí de China, después fui a China, Hong Kong, Singapur, Malasia, Corea del Sur. Y después España, Italia, bueno, Estados Unidos y Haití. ¡A la mierda! Mientras ella dijo todo esto, yo fui, me hice un mate, me hice una torta, volví. No, yo mientras ella iba con todo, me deprimí. Nada más. Todo, por todos los lugares a donde nos fuimos. Ahora, yo tengo preguntas. ¿La playa más linda cuál es? Sí, difícil. Aruba me sorprendió muchísimo. Y en Malasia, que muy poca gente lo sabe, tienen como unas pequeñas islas que son paraísos. Ah, qué lindo. ¿Y la ciudad más linda de todas? Ay, es muy difícil. Es difícil. Bueno, la que más te divirtió. Es una pregunta que me hacen muy seguido, pero es difícil elegir entre tanto. La ciudad de Buenos Aires. Claro, para mí es la más linda. Sí, bueno, Tokio me sorprendió muchísimo para bien. Bien. Es impresionante la cantidad de gente que vive en Tokio y como que no te das cuenta que hay tanta gente. ¿Viste? No, es que es todo tan ordenado, tan limpio, funciona todo tanto que decís, no puede ser que haya esa cantidad de gente. Qué bien. Y hasta las 7 de la tarde empiezan a vomitar. ¿Y tu favorito? ¿Y tu favorito de todos los países? Ay, no, no puedo elegir. Ah, no. Me gusta mucho viajar, es muy difícil que elija uno. Ok, ¿y a cuál volverías por lo menos? Que decís, che, ahora próximamente si me decís me subo un avión, me voy a... ¿Me pagan, tipo? ¿A dónde te vas? ¿A dónde repetís? A Tailandia volvería. Oh, bien. Qué lindo, espectacular. Bien. Solcito, te mandamos el beso más grande del mundo. Te queremos, Sol, muchas gracias. Tienes 32 puntos. No, bancamos el personaje. No, solo al principio y al final. No, es muy difícil meter todas. No podemos todas, sostenerlo, la verdad. Es que hay que meter todas las... Es muy complicado. Sí, bueno, realmente. Atención, Liliana, 8. Sandrita, 13. ¿Cuántos más? Agustina metió 19. Soledad, 22. Sol, 32. Y nuestro querido Lucho, que está en línea, tendemos la línea 24. ¿Cuántos países has visitado, querido Luchito? Hola, Lucho, ¿estás ahí? Hola, Lucho. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, sí, bárbaro. Sí, fuerte y claro. ¿Y hola? ¿Tú? A ver, yo bien, estoy manejando. No, Lucho. Lucho, no puedes manejar y hablar con nosotros por teléfono. Lucho, no puedes hablar con nosotros. Algo dijo y no escuché. Estar con manos libres. No, tampoco. Estacionate, no, amigo. No, creo que no. Estaciono. Estacionate, bancamos. Pará, bajalo del aire, estacioná y cuando quieras salir al aire, me avisas. Ahí está. Yo realmente no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Realmente ahí estoy está. Muy preocupada. Hay muchos accidentes de tránsito sucediendo a diario y no queremos que eso sea culpa de la radiofonía. Realmente, ¿qué solo le queremos... pasa? Se quedó con el chip hablando. Queremos, estoy estirando hasta que Lucho estacione. Pero pará. Lucho, está por ahí, estacionaste, amigo. Estaciona, dale. Estacioné, ¿me escuchas? Ahí está. Perfecto, sí, amigo. No podemos, no nos dejan hablar y no debemos hablar con gente mientras está manejando. Les pido mil perdones. No pasa nada. Fueron entre 35 y 37 países, eso seguro. 37, ponele, 35 o 37. Sí. Viajé mucho bajo presupuesto, muy hippie, con mucho, por laburo. La verdad que soy un agradecido. Y empecé a viajar tarde, pero bueno, la verdad que... A veces miro para atrás y me parece que tuve muchas vidas, que veo mi vida de afuera y me encanta. Tremendo. Luchito, ¿algún lugar que recomiendes que digas, sabes que acá si tenés dos mangos está bueno ir? A ver, me gustó mucho la parte de Europa no tan turística, más Europa del Este, como Serbia, Eslovenia, Croacia. Hermoso. La gente muy, muy, muy amena, muy amable, la comida es una locura, barato. La verdad que hermoso, esos países me encantaron. ¿Y por qué decís que empezaste tarde a viajar? ¿Cuándo es porque tarde? Porque mi primer viaje fue a los 21 años. No, pero, ¿por qué? Y, eso no es tarde. Bueno, hay gente pero, que tiene 50 y todavía no viajó nunca, amigo, no se subió en avión, ni siquiera por acá. Tenés razón, pero bueno, tengo 43 ahora, los últimos viajes fueron de laburo. Te pasaste la mitad de tu vida viajando. Hermoso. Sí, la verdad que sí, pero esa parte de Europa hermosa, después muchos chicos ahí ya mencionaron, Tailandia, Laos y Camboya, son una locura. Che, Lucho, ¿y conociste alguna persona en tus viajes? ¿Algo ha pasado alguna vez? Trola. No, porque viajé mucho solo, después viajé en pareja, y bueno, viajes de laburo, ahí a veces pasa algo. ¡Epa, pero, epa! Pero ¿cómo que un viaje de laburo pasa? Y bueno, eventos, fiestas. ¿Se acordó un compañero nuestro? Clientes. A veces hay que satisfacer a los clientes. No, un compañero de laburo. No, tremendo. Okay. O sea, gente que que ya conocías desde acá del viaje o que conociste en el destino. No, en el destino. Acá hay uno que viaja con... No lo voy a quemar, jamás diría el nombre ni nada. Pero hay uno que viaja con nosotros y... ¿Y baja muñeco? Muñeca. Claro. Pero me pone porque es... Ay, ya sé. La gente joven, además a mí me cae bien la gente joven que da amor. No, total. Digo, jamás diré no, pero... Yo tampoco, Lam, yo ya sé. Bueno, te mandamos un abrazo gigante. Abrazo, chicos. Abrazo. Vamos, Luchito. Se me a seguir viajando. Deslizaba de repente. No voy a decir nada más, No puedo creer lo que acabas de hacer, realmente. Me agarró un calor. Tienes que sostener el personaje. Vamos que ya terminamos la sección. Atención, uno más porque estos récords ODT. Hoy estamos aquí en Olvídate de Todo. Estamos en... Estamos en Urbana Play. Y queremos buscar el oyente que más países ha visitado en su vida. Vamos, claro que sí. Llámanos. 4775-6688. Queremos hablar contigo. Está en línea... Steffi, hola Steffi. Hola. ¿Qué haces, Steffi? Ahí se baja. ¿Cómo va? ¿Me escuchan? Bien, perfecto, Steffi. ¿Vos cómo estás? Todo muy bien. Vamos. Bueno, queremos escuchar. Mira, Liliana metió 8. Después, por ejemplo, tuvimos a Agustina 19, Sol 32, Luchito recién nos dijo 37. ¿A cuántos países viajaste, Marley? Un montón. Yo, más de 50. Nah. No existen tantos países. Pero que, o sea, tiene la valija hecha al lado de la puerta, como por las dudas, ¿viste? ¿Sí? ¿Dijo que sí? Sí, o sea, sí. Para. Sí, tiene plata para un pasaje, pero no para pagar el prepago de personal. Tenés la radio prendida, bajala y escuchanos solo por el... Está viajando, está. Ah, pará, saqué el altavoz. Ahí no, está, ahí eso escuchamos. ayuda, te escuchamos, si te escuchamos bien. Bueno, ahí va, ¿cuántos países dijiste vos? Más de 50 seguro. La última vez que conté fueron 50. Países en el mundo, hay por lo menos 195 reconocidos por la ONU. Y bueno, me quedan unos pares todavía. Para, entonces, ¿por qué tanto? A ver, contanos la historia de por qué tantos viajes. Porque te gusta, trabajo. 25% del mundo recorrió. Me gusta, porque fui de igualmente. No, no sé, no te estamos escuchando, Steffi. ¿Por qué no? A ver, repetinos. Hola. Ahora sí, repetinos. No sé. Ah, ahí está. A ver, me pongo la mano así. ¿Por qué conocí tanto? Me sí, preguntan. Sí. Primero porque vamos a viajar, entonces viajo todo lo que puedo, que básicamente todos mis ahorros van a viajes. Y fui tripulante de vuelos privados, que ahí en realidad suman dos solos, porque después eran todos países que yo ya conocía por mi cuenta. Así que nada, sumando. Espectacular. ¿El lugar que más te gustó? Sudeste asiático, y soy fanática de Bari. ¿Sudeste asiático? Y Bari. Y Bari. Bari de ocho. Bali. Bali es Indonesia. Sí, sí. Bueno, y además... Bali también me gusta. Tripulante de vuelos privados, dijiste que sos. Sí, pero no sumé, porque me gusta viajar nomás, por mi parte. Yo no soy... No, vos solamente 2 años. Se escucha muy como el culo. Volvés solamente 2 años, ya no vuelo más. Me gusta conocer países porque me encuentra. Bien. Muy bien. Sí, más o menos te escuchamos. Steffi, te mandamos el beso más grande. Sí, una bronca. Encima nada, tenés el récord, el de más países. 50 países metiste, una locura. Steffi, te queremos. Gracias por estar aquí. Te has ganado una medalla. ¡Eres la ganadora! Una medalla de chocolate. ¿Qué me gané? No, vos ganaste. Ya ganaste. A ver, viajó por todo el mundo. ¿Qué vos me gané? Ella sigue exigiendo. Quiere más del universo. Ella no le alcanza con los viajes. Reclamale las millas a tu banco. Quiere un helado, quiere cine, quiere algo. Ya fuiste, recorriste todo el mundo. Te mandamos el beso más grande, Steffi. Gracias por estar ahí. Impresionante. 50 países metió. Impresionante. Amigos. Te llevas la gloria, Steffi. La llevas. Es toda tuya, amiga. ¿Qué quiere, premio? No, ella ya tiene el premio más lindo de haber viajado tantas millas. Tantos sellos. ¿Vos metiste lista de cuántos países viajaste? Todo no eso? Llegué. ¿La hago? ¿Vos ya? Sí, pero no es un montón igual contar los países donde uno fue. Sí, medio raro, ¿no? Por la radio. ¿Es raro? Quedamos, no, bueno, estamos en el marco de récord. 4, 5. Yo lo metí 18. 7. 2 por trabajo. 7, 8. Sí. 7, 8. Muy bien. Espectacular. Sí. No conozco Europa. O sea, de Asia conozco Australia y Japón. Ah, mirá. Me falta. No conozco nada de Europa. O sea, no conozco España, no conozco Italia. Hay que viajar, amigos. Cerquita, hermoso, lejos, en el país o donde sea. Lo que decía mi viejo, siempre antes de cada viaje me decía. Irse de viaje es como leer 20 libros a la vez. Totalmente. Cerré. O sea, no lo puedes explicar, pero realmente se te mete tanta información en la cabeza, viendo cosas con tanto estímulo de otras culturas, de otros lugares, que es como leer 20 libros. Yo me acuerdo con mi hermano, nos fuimos hace un montón, hace como más de 10 años, fue su primer viaje en avión y su primer viaje fuera del país. Nos fuimos para Estados Unidos, porque yo tenía un laburo ahí y dijimos, vamos. Y yo me acuerdo que volvió otro pibe. Otra persona era. Cambia. Pero fue, es como instantáneo. Completamente. Te tenés que desarrollar y tenés que hablar con otra gente que no hablaste nunca en tu vida, tenés que ver si te entiende o no te entiende. Sí, y eso que viajó con vos, si llegás a viajar solo y tenés la oportunidad alguna vez en tu vida, eso también es otro escalón. De viajar, te digo. Es impresionante, amigos. Cerramos otros récords ODT, como siempre, todos los miércoles. Muchas gracias. Hoy le ha tocado el que más países ha visitado. Y ahora el chiquitito este de los ojitos azules también le vamos a preguntar, ¿Cómo está el clima? Ya nos dirá. Presentado de esta manera. Olvídate de todo. Tu rincón favorito. Cada noche. Con ustedes, con nosotros, nuestro querido José Bianco. ¡Hola, José! Hola, José. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andan? ¿Cómo ¿Todo tranqui? Ustedes? Bien, muy bien. ¿Vos has viajado bien, por el mundo, ¿Cuánto has viajado? Estamos haciendo el récord de quién visitó más países. hemos tenido, hemos, ¿por qué hablaba en plural? Bueno, porque siempre viajé con algún cámara o con alguien, siempre viajé en equipo, mucho por cobertura, mucho de eso, pero también en las vacaciones uno intenta seguir conociendo. En principio, todas las provincias de la Argentina, que eso es... ¡Vamos! Deberían, porque la verdad es que cuando uno recorre afuera se da cuenta que acá cerquita tenía cosas mucho más lindas. Para mí, Argentina, de verdad, y más barata. No sé si habré... más de 30, calculo, que me han tocado. Y así todo, te digo que Argentina está... Primero, pero por mucho, porque de verdad, además que es nuestro país, pero de verdad, absolutamente tiene paisajes impresionantes. Sí, lo dijeron muchos oyentes incluso. Nada que envidiarle a nadie, nada que envidiarle no, a nadie. Revés. No, al revés. Al revés. Y bueno, levantemos que mostrarlo más al mundo y... No levantemos la perdida que no van a venir. Que ganar. A visitar y todo sí, eso. Sí, sí. Que bueno, traigan dólares, pero que traigan dólares. Obvio. Bueno, ¿Qué va a pasar en los próximos días? Todo sí. Muy tranquilo, todo muy en calma, gracias a los anticiclones que siguen dominando la zona. La atmósfera aparte se traba un poquitito. Vieron que venía pedaleando fuerte la atmósfera. Veníamos teniendo lluvias cada 3-4 días, pasaba un frente frío y generaba complicaciones, que de un ciclón, que un frente frío, que granizo, que tornado. Estuvo muy movido los últimos 20 días y ahora se traba. Se frena un poquitito, se bloquea, como se dice técnicamente. Así que vamos a tener días bastante parecidos entre sí, todos con mínimas de 8 grados, 9, máximas de 17, 18, 19 grados. Ahí van a quedar. Y generalmente cuando se traba, suele estar presente cerca o encima un sistema de alta presión, que es lo que tenemos ahora. Muy poquito viento, sí. Algunas neblinas, algunas nieblas, días de sol. Mucha gente me está escribiendo porque se empieza a familiarizar con la calidad del aire y en muchas zonas de la Argentina se miden, lugares como Rosario, ¿se acuerdan? Los conflictos con Entre Ríos por las quemas de los pastizales hace 4 o 5 años, ya por el 2021 cuando teníamos la seca. Bueno, esto no parece ser el año para eso, pero con estas condiciones meteorológicas donde un anticiclón domina como una especie de tapa que se nos pone encima, que inclusive nos aprieta, porque el aire desciende sobre nosotros, eso quita por un lado la nubosidad, porque la calienta las nubes, las evapora, la seca, digamos, a la atmósfera, pero además comprime todo lo que nosotros le queremos tirar a la atmósfera, queda en la capa más bajita donde respiramos. Si ustedes ven el horizonte mañana, van a ver cielo limpio, despejado, arriba, sin nubes, pero abajo van a ver una capa marrón, que suele dar a atardeceres anaranjados, amaneceres rojizos. Esos son nuestros contaminantes. Polvo. Smog. Así que la calidad del aire empeora con condiciones de anticiclón como tenemos ahora, lamentablemente. Así que si ven el atardecer anaranjado, no digan qué lindo, digan qué pena estar respirando este aire, porque a muchos les está dando mala calidad de aire el medidor en las diferentes ciudades argentinas. Así que sí, es mala la calidad del aire cuando esto pasa, a pesar de que el cielo está muy celeste, muy muy limpio de nubes. Claro. No es así con mucha gente, el smog que está presente. Viste que le echa la culpa, uy, tanto cambio de clima, y por ahí tiene alguna tosecita, alguna carraspa, algo que le está afectando a las vías aéreas, digo, por ahí también puede llegar a tener que ver con esto, y no tanto con el cambio de clima, sino que estamos respirando un aire que no es bueno. Claro, está viciado. Sí, de hecho, en las noches, cuando esto todavía se potencia más, porque esto depende de cómo se mezcle el aire verticalmente, el aire de arriba limpio, el de abajo lo ensuciamos, o tiene polvo, a veces naturalmente, pero cuando se mezcla verticalmente, se diluye un poco la mugre que tiene el aire, mientras que los días en que no hay mezcla o hay muy poquita mezcla, que es estos días de otoño, de invierno, con un anticiclón encima, bueno, a respirar ese aire, que lamentablemente no está bueno. Hablando de aire, veo que alguien está teniendo problemas. Bueno, la pregunta es si llueve durante el sábado. Me la hacía yo la pregunta, porque ustedes no me claro. la hacen. Entonces, llueve el sábado. Me la hago yo. ¿Viste? Yo sabía que ustedes querían saber. Entonces les digo que por ahora sí, que mejoraría recién en el final del sábado. Si te casás sábado a la noche, calma, tranquilidad, mejoraría hacia la noche. Pero al mediodía del sábado es probable que tengamos algunas lluvias. Mejora muy en el final del sábado. Desde el mediodía ya empieza a desmejorar. Algunos chaparrones, es un frente frío que va a hacer que el domingo y lunes tengamos valores de invierno en la ciudad de Buenos Aires. El lunes la mínima se puede ir a los 5 grados. Pero ¿por qué les traigo malas noticias tan adelante en el tiempo? No lo sé, debo ser malo. Estás ansioso, ansioso, Bianco, sí, ansioso, sí, ahí sí, estamos. Sí. Por ahora disfruten del solcito estos próximos 2 días, mañana y pasado, que el sábado llegan algunas lluvias, el domingo baja la temperatura y el lunes arrancar la semana con campera, mirá cómo suena. Con campera. Si tienen ganas de tener calor, se pueden pegar una vuelta ahora por Santiago del Estero en Termas Río Hondo, que están con 20 grados a esta hora, José, ¿no? Y si tienen ganas de chupar más frío, se van a Esquel, sí, a Chubut, que están con 5 graditos. Pero bueno, si quieren un lugar con térmica, Río Gallegos, Santa Cruz, están con 2-3 de térmica.

Los que mufan rivales, ¿quiricocho? Intercambio de figuritas, late, late, late, nola. ¿Los afónicos? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Ir a comer a lo de la abuela? Obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Urbana Play 104.3. Urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Acá estamos, amigos. 8 de la noche, un minuto. Estás escuchando Olvídate de Todo. Gracias por estar escuchando Urbana Play. Estamos en el 104.3. Estamos por todos lados, Marina Moroni. Pero claro que sí. La cosa que no se puede creer. Estamos, mira, en Córdoba, 93.3. Mar del Plata, 95.3. Mendoza, 93.9. Bariloche, 104.9. Pinamar, 105.5. Necochea, 103.1. San Luis, 96.3. Posadas, 104.9. Corrientes, 106.5. Neuquén, 89.5. Después, urbanaplayfm.com en todos lados. No, no, somos Drupi. Estamos en todos lados. ¿Sabés que somos Drupi? Somos la radio que ves y somos Drupi. Donde quieras que estés, aparte que con la aplicación nos escuchabas también. Sí, a mí me gusta mucho la repetidora, me caen bien todas las repetidoras, porque llegas a un lugar, vas cambiando de radio, pará, la radio, Urbana Play. Cuando me subo a un auto, tipo eso, en Bariloche, y de repente me doy cuenta de que están escuchando Urbana Play, con ese paisaje me flashea. No, es hermoso. Igual, nada, pones la aplicación en tu celu y nos escuchás donde tengas ganas. Sí, la aplicación de la radio está muy bien, no se traba, funciona espectacular, no para pesa Android. Nada, ¿eh? Muy linda la radio. Es espectacular la radio y la verdad que es increíble. Se puede interactuar incluso. Tenés chat. Se puede mandar al Chromecast de la tele. Ah, muy bien. Entonces, o sea que la podés tipo duplicar la pantalla del celu a la tele y lo escuchás desde la tele. Ah, muy yo bueno. Siempre escucho la radio en la tele. Vamos, Caseta O también. Claro. Caseta O también. Ahí muy en bien. Flow, en DirecTV y en Telecentro. Bueno, amigos. Por supuesto. En instantes. Sí. Vamos a hablar de esto. Sí. Es miércoles, no jueves, no te vamos a distorsionar la voz, pero queremos ver si lo podemos hacer todas las semanas o que sea repetido. Queremos hablar cómo te enteraste que eras cornudo. Oh. ¿Cómo te enteraste que eras cornuda? Porque uno se entera de diferentes maneras. Hay muchas opciones. Muchas opciones. Agarraste a alguien infragante y te diste cuenta sin querer. Te avisó un amigo, una amiga, se los cruzó por la calle de la nada. Bueno, hay muchísimas opciones. Muchas pueden llegar a ser hasta de película. Que decir, no. ¿Qué? ¿Esto me está pasando a mí? ¿Esto es real? En instante le vamos a contar una, amigo, de los últimos días. Un pibe. Ahora vamos a ver todos los datos, pero se las cuento muy por arriba. Un pibe estaba de novio con una chica. Uh-huh. Y un día se pone a buscar en Google Maps, parece ciencia ficción. Una dirección, ponele. Bueno, buscar una dirección de un local. Sí. No es de acá el pibe, es una historia de afuera, pero es real porque es real y hay testigo todo. El pibe se pone a buscar una dirección en Google Maps. Viste que tiene la opción de Street View, que uno hace clic y podés ver como las fotos o el 360 del lugar. Uno va con el mouse o con el celular recorriendo y ves una foto de la esquina. Yo lo rehago, porque no me quiero quedar solo con el mapa del dibujito, sino que quiero ver, ok, es ese local de reja negra. Claro, bueno, el pibe ve un local, pero de repente, ¿podés creer que tiene la mala leche? O buena leche. O buena leche, bad milk. Good milk. De que abre el Street View y de repente ve a su novia con un bolso verde. O sea, la reconoció por el bolso verde que él se lo había regalado. Él le había regalado ese bolsito verde. Pero ¿quién estaba al lado de la flaca? ¿Quién? La expareja. De ella. Estaban caminando abrazados. Y la guacha estaba con el bolso que le había regalado. Pero viste que Google Maps te blurea la cara. No. Gracias al bolso. Gracias al bolso. Igual nada, le blurea la cara, pero de acá para abajo se dio cuenta que era básicamente la novia. Y el ex estaban caminando juntos y se me dolió mucho porque aparte tenía lo que le regalé el yo. ¡Regalo! ¡Tremendo! ¡Ahí, maravilla! No, ¡qué pata de lana! El pibe así se enteró. Fue a hablar con la flaca. Y le preguntó, ¿cómo sabes? Está toda la historia contada ahí, es espectacular. No lo puedo creer. ¿Cómo? El pibe pobre encima se pone re triste, se pone medio como a llorar, porque es un bajón. Ay, no, chicos, yo me imagino ahora la gente buscando en Street View a ver si encuentra alguna evidencia de algo, porque esto habrá pasado varias veces, digo. En Street View, si pones Pumacagua 1676, que es el taller de mi viejo, y si vas en diferentes años, viste, tenés opción de ir en diferentes años, aparece mi hermano siempre en la puerta saludando. No. Porque vi el autito pasar y... Porque justo siempre está laburando afuera en el taller y siempre está mi hermano. Tuvo que... Bueno, queremos buscar historias, sí. Queremos saber cómo te enteraste de los cuernos, sí. ¿Cómo te enteraste? Esto fue la noticia que nos abrió la puerta a este mundo de haber descubierto cómo descubriste que fuiste cornudo, que sos cornudo. Entonces queremos saber todos esos detrases. ¿Cómo llegó esa información a vos? Re doloroso. Re feo. Muy doloroso. Pero acá estamos para papacharnos. Nos suena el teléfono, todos. Suena el StarTAC, ¿eh? ¿Qué es eso? Tenemos el ringtone de los simuladores. Sí, nosotros tenemos acá StarTAC. Tenemos ringtones, compramos ringtones. Bueno, queremos conocer tu historia, cómo te enteraste, no sé. No me digan, le encontré una conversación en WhatsApp porque es la más típica. Sí. Salvo que tenga algún condimento. Sí, sí, sí. Especial. Claro. ¿No? Ay, yo tengo historias de amigos. Sí, siempre son de historias de amigos. No, de verdad, te juro que es de amigos. No. Tengo una, sí, encontró como un montón de mails de ella con otra persona, que era un médico con el que ella trabajaba. Como no. Que ella, ¿sabes qué? Me parece que veía mucho Grey's Anatomy. No. Y me parece que se le quiso copiar de la historia de Grey's Anatomy o algo parecido. Pero, viste, los médicos son bravos. Pero viste que a veces ves una novela y flashás que querés que te pase lo mismo. Querés ser protagonista de tu propia novela. Bueno, y ella no, una maldita. Tenemos WhatsApp, es el 1168-611043. Ahí le escribís a Male, Male, tengo una historia. Mándale un mensajito, un WhatsApp o escribile y decirle, Male, tengo una historia para contar acá de los cuernos. ¡Reza, Malena! O si no, reza hoy más que nunca. O 47756688. Y en instantes te atende Male y salís al aire. Sí, lamentablemente queremos escuchar estas historias, pero vamos a tratar de ponerle la mejor energía y hasta si podemos hacer un poco cómico, lo hacemos, mirá. No, nosotros nos reímos, ustedes lloren. Nos aprovechamos. Siempre tiene los cuernos. 4775-6688. ¿Puedo poner más canciones en Urbana Play? Un hombre sin cuernos es como un jardín sin flores. De los cuernos y de la muerte no se salva nadie. Amén. ¿Puedo pedir canciones? Esto es Simple Minds, esto es Don't You Forget About Me. Quédate con nosotros, Marina Moroni. Diego Pochi. Todos los cornudos ahí del otro lado. Escuchando. El venado, el venado. Tremendo, Won't you come see about me? I'll be alone. Dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts. Giving me everything inside and out and love strange, so real and dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a life gets in your heart, baby, don't you forget about me. Stand above me, look my way, never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling down, down, down. Will you recognize me? Call my name or walk on by. Rain keeps falling, rain keeps falling down. Oh, Acá estamos, amigos, en Urbana Play 104.3. Buen regreso a casa. Que lleguen todos bien, por favor, ¿eh? No te vuelvas loco, no te pelees en la calle, no te putees con nada. No tiene sentido. No toques bocina. No tiene sentido. Hace luces. Ahora en la noche, viste que las luces funcionan. Tienen sentido. Para mí, tira besos voladores. Como, viste, pasó algo. Bueno, te deseo mucho amor. No, Walter, no toques bocina vos, amigo, por favor. Bueno, atención. 8 de la noche, 11 minutos en Urbana Play. En Olvídate de Todo, vamos a hablar de cómo te enteraste de los cuernos. Tenemos historias, arrancamos por Martín. Hola, Martincito. Hola, chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Qué haces, che? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y ustedes? Bien, ahí se ríe ya él. Porque para mí es una historia tremenda, para mí lo que me pasó. Porque tiene un buen desenlace y yo también estoy en el medio. A ver. ¿Qué pasó? Bueno, en el 2018, mi pareja con quien nos fuimos a vivir juntos es periodista musical, ¿viste? Periodista musical. Sí, o sea, como que descubre nuevos géneros, nuevos cantantes y le pega, viste, cuando se van a hacer famosos, viste. Como que lo descubre. Okay. Tiene un buen oído, por así decirlo. Okay. Ah, mirá. Y bueno, ¿y qué pasa? Todo el tiempo en casa ponía música copada y yo dije, este tema me gustó. Y mientras estaba limpiando lo quería poner. Entonces voy a la computadora, abro el historial para ver el tema en YouTube y me saltaron un montón de aplicaciones para conocer chicos. Y yo dije, ¿qué es esto? Para, no entiendo, pasa? Para, ¿viste YouTube? Estaba conectado su Gmail, o sea, lo que él hacía en el celular, a la computadora, en el historial. Y saltaba todo lo que él hacía, qué aplicaciones se bajaban en el celular. Ah, pero vos estuviste investigando. No, quería poner vos el tema musical. Vos estuviste investigando. No, pero ¿cómo te vas de un tema musical? No entiendo a dónde aparece. ¿A dónde está? A ver, explícanos. En el historial, en el historial vos cuando vas a pones Google Chrome, abrís el historial, está tu cuenta de Gmail ya abierta. ¿Pero por qué fuiste a buscar el historial? Y porque habíamos escuchado el día anterior el tema musical. Y ahí yo vi todas las aplicaciones y digo, ¿qué es esto? Si, y estaba abierta su cuenta de Gmail. Y habían como de las aplicaciones de todos los colores habidas y por haber, básicamente. Sí, tremendo. Todo. Y entonces yo qué hice, fui más para abajo y venía hace un rato. Él también fue más para abajo, ¿eh? Sí, me di cuenta. Y entonces todo esto, yo estaba re enojado. Entonces, ¿qué hice? Agarré un auto. Sé que no se hace, chico, pero estaba re caliente. A ver. Fui a su trabajo. Ahí llega el loco. Trabajo. No, porque uno queda como un loco. Eso hay que tener cuidado. Porque después se agarran de eso y uno queda re mal. Sí, no, pero ya sané, chico. Ya no soy así. Ya sané. Entonces, le saco una captura con mi celular a la computadora. Le saco una foto. Y cuando voy a su trabajo, yo no podía pasar porque era un restaurante muy exclusivo en la Costanera, con seguridad todo, y no me dejaban pasar. Y le dije si podían llamar a tal persona que era mi pareja. Sé que no se hace, chicos. O sea, ¿el periodista de música trabaja en un restaurante? Sí. Y ahí te das cuenta que los sueldos de la industria. Mal. Y bueno, entonces él sale del trabajo. Sí. Sale del trabajo y le digo, ¿qué era esto? Que me explicara qué era esto y se quedó en blanco. ¿Qué es esto? Le mostré la foto. ¿Qué le dije, foto? Yo no te quiero volver en casa, a volver a ver en casa, le dije. Y no se apareció por un día en casa. Y le preparaste las cosas, ¿viste la típica escena de que te tiro las cosas por el balcón? No, pero tan sacado que no vuelvo, dijo ni en pedo. ¿Y qué pasa? En ese interín, yo me largo a llorar en el Uber, y el Uber me pidió, me dijo cuál era la situación que me estaba pasando, y el Uber, le cuento toda la historia, y me escucha y me empieza a consolar, y el Uber me empieza a chamullar. ¡Ala, lala! No, bueno, listo, ¿cuántas cosas pasaron a la vez? Fue el y me terminé chapando el Uber. ¡No! De venganza. Pagaste con mercado pente. No, impresionante. Yo lo inauguré, chicos, o sea, a eso. Pero lo hice de bronca. No, me matás. Che, ¿y hace cuánto pasó esta historia? En el 2018. Ah, pasó ya un tiempo, por eso decís que ya sanaste. Sí. Sí, obvio, me mandó a terapia. 8 años. Che, entonces, él efectivamente estaba incursionando en otros cuerpos, en otras personas, no es que tenía uno fijo. Qué poético. Supuestamente me dijo que no pasó nada, que a él le gustaba hablar con personas, nada más. No, y te das cuenta que el que lo engañó fuiste vos, porque vos te terminaste chapando. No. Él no había chapado a nadie. Conté, Después se lo conté varios años y me volvió a agregar a redes sociales. Ah, no, qué ese pegado. Día que me fui de Costanera, después que salí de Happening, sabés que me comí el Deluger. Era lindo el Uber encima, era lindo, ay, era fachero. Chicos, qué gente, mira, a mí, yo la verdad, sé que nos escuchan muchos Udifys, muchos Uber, Cabify, Didi o lo que sea. Qué gente solidaria. Sí, la verdad, sí, un aplauso para... La verdad que son gente empática. Gente empática, muy solidaria. Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos. Che, bueno. Así que nada, chicos, de la muerte y de los cuernos, nadie se ¿y sabe. ¿Y vos no sospechabas nunca de que esta relación se tenía no, que terminar? Era todo re color de rosa. ¿En era serio? Sí, es otro, lo obvio que va a ser rosa. Era re detallista... hacíamos muchas cosas juntos, cada uno tenía su vida por separado también. Y nos dimos cuenta. No te diste cuenta nunca de eso. No, por eso fue todo casualidad, no es que yo me metí a investigar a la computadora. Me mentí. Me gustaba la música. Muchas veces lo que pasa es que vos empezás a sentir a decir, che, me parece que esta relación se está terminando y el otro, bueno, te cagó y para terminarla sí. También. No, pero en este caso vos no sentías eso. No. Y después, obvio, se fue toda la miércoles. O sea, la confianza no fue lo mismo, lo intentamos, todo eso, pero nos terminamos separando. Yo me terminé yendo a la casa de mis padres. Ay, y empezar no, de vuelta. Bueno. Tremendo. Mira. Volver a empezar. ¿Y estás en pareja de vuelta? ¿Te gustó alguien más de vuelta? Sí, ahora estoy en pareja hace 13 años. Ay, qué lindo. Así que, hay que estar, toda la gente sana en algún momento. ¿Le revisaste el historial? ¿Le revisaste el historial alguna vez? No. Porque hay confianza ahora. No, porque está acá, después te los cuento porque lo tengo acá al lado. No, hay confianza. Encima nos vinimos a vivir acá arriba, a la casa de mi suegra, todo eso. Ah, que la familia. Claro. Eso termina mal. La familia Ingalls. Me encantó. Sí, muy así. No, así qué picante. Perdón por meterme con el Uber, o sea, no sé si tenía familia o qué, pero bueno, fue venganza. No creo, querido, ya está, no pienses tanto. Sí. No pasa nada, problema del otro. Claro. Te mandamos un abrazo, sí. Cuídate, gracias por la historia. Chao, Tincho. Te mando un beso y oigan a Walter. Mira cómo juega para Wally. Acá tenés hinchada, obvio. Abrazo, amigo. ¿Qué haces saludando a la gente? Ahí te saluda Wally. Hoy ganamos, amigo. Abrazo. Walter es nuestro operador. Mirá, te dijo eso y te cortó. Me cortó en la cara. Te cortó en la cara, te querés mateico. Tremendo. Bueno, en instantes jugamos con Walter al juegazo que tenemos como todos los miércoles. Bueno, atención, en Urbana Play vamos a empezar a buscar una vez por semana. ¿Cómo te enteraste que eras cornudo? ¿Cómo te enteraste que eras cornuda? Porque nos gusta meter el dedo en la llaga, básicamente. Y descubrir estas historias que decís, no puede ser que haya pasado eso. Hasta un dedito. A todos, pará. A todos nos cagaron y todos cagamos en algún momento. Bueno, no, yo no cagué nunca a nadie. No, yo no. No recuerdo. A mí no. Rocío Girauri. Yo sé. Rocío Girauri dijo no, que Nicole no es la primera vez que lo hace. Que lo diga, lo dijo Pablo Lajus. Y que me diga si miento. Que diga Pablo Lajus, miento lo que era. Yo estoy en medio. ¿Sabes que me imagino el dedito? Cada vez que pones ese audio, me imagino el dedito de Ventura haciendo tiqui, tiqui, tiqui, tiqui para adelante. Bueno, atención, seguimos atendiendo el teléfono. ¿Cómo te enteraste de los cuernos? ¡Hola! Udifys, somos solidarios. Si me la llevo a encontrar a Moroni, ¿sabes cómo me la chamullo? ¡Ay, chica! ¿Esta llamó ayer? No, ayer era el Leo. Ayer fue un oyente. Ayer fue Leo, fue en varón. Ay, pero qué. Hoy juego para las chicas, aparentemente. Oh, así que. ¡Oh, my God! A todas las chicas que me miran y también les parezco atractiva, les mando un beso enorme. Es que Moroni no saben lo que es. No, te digo. No, una cosa no. Arroba Marinita Moroni. Tremenda Moroni, tremenda. Arroba Poggi. Arroba Poggi también. Y respondemos DMs. Ahí, respondemos solamente DMs en arroba olvídate todo 104.3. Obvio. Obvio que sí. A ver. Guillermina. El teléfono está Guillermina. Hola, Guille. Hola, ¿cómo Hola. Va? ¿Qué hace, Guille? ¿Bien vos? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Todo tranqui? Bien, es mi primera vez llamando a la radio. Oh, una vez hablando, qué linda. Una vez hablando. Bienvenidísima, gracias por estar ahí. Por el me pareció tema, re curioso el tema. Claro, el tema por el que está llamando por primera vez a la radio. Muy ¿no? bien, me gusta que abras sí. el corazón. Y porque pasó hace mucho tiempo, 20 años atrás, entonces ya lo puedo contar. Me gusta porque era otra la tecnología, era otro el país, no, era la cultura, tal todo cual. Cambió. 2006, yo estaba egresando al colegio. 2005, mirá, un año después. Estaba en primero de polimodal. No soy tan grande. No, pero escucha, queremos saber, Guillermina, ¿qué te pasó? ¿Cómo te enteraste de los cuernos, Guillermina? Bueno, yo les cuento. Yo estaba casada, felizmente, tenía un bebé y recibía muchos llamados. Por teléfono, en ese momento el teléfono tenía un cable en la pared. Y de pronto me llamaban a las 5 de la mañana, a las 4, me decían, mirá que tu marido está con otra, hoy lo vi a la tarde, un día me llamaron y me dijeron, a las 3 de la tarde, por ejemplo. Está en tal lugar, vení que yo te espero, tiene puesta una camisa de este color. están. Cuando él llega, tiene la camisa de ese color. Yo ni me había dado cuenta. Entonces le pregunto, ¿qué onda? ¿Es verdad? ¿Vos tenés alguna cuestión? No, no, para nada. Bueno, perfecto. Yo le seguí creyendo. La cuestión es que los llamados fueron muy insistentes y yo me asusté bastante. Y aparte, te llamaban de madrugada. Me llamaban de madrugada, yo tenía un bebé y él viajaba. Y entonces, bueno, en un momento, como también soy abogada, dije, bueno, estaba en la fiscalía, estaba en los tribunales. Dije, bueno, voy a hacer la denuncia en la fiscalía, que siempre es más seguro que en la comisaría, de paso aviso a todos. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la diferencia de hacer en una fiscalía y no en una comisaría? Y porque en la fiscalía ya directamente se arma el expediente, en cambio en la comisaría tiene que dar aviso a la fiscalía y muchas veces no llega. Okay. No, es el paso ese. ¿Derecho sí, a la fiscalía? No, no, es que el poder, la comisaría depende del poder ejecutivo y de una municipalidad, y la fiscalía depende del poder judicial. Ah, su otro poder. Entonces, en el camino hay cosas políticas. Mira vos, consejo, ¿eh? Mirá vos cómo aprendimos. Hemos aprendido algo. Un datazo gracias a Guillermina. Se denuncia en la fiscalía, no en la comisaría. Vamos. Y porque a veces la comisaría tiene bajada de no llevar tantas denuncias. No, porque en este barrio está todo bien. Sí, en la fiscalía no podemos. Este mes 10 denuncias podemos llevar, ¿eh? En este mes solamente 10. Bueno, entonces. Entonces me fui a la fiscalía de turno en ese momento, hice la denuncia, yo tenía anotados los horarios de los llamados. Que bueno, la verdad que estoy asustada, bueno. Me tomaron la denuncia, tenía amenazas, de hecho. Y, bueno, pasa el tiempo. Yo me separo del susodicho y al tiempo me llaman de la fiscalía. Me dicen, detectamos con el departamento de informática, el teléfono es de mengano de tal, un hombre. Digo, no, no puede ser, a mí me llamaba una mujer. Evidentemente la línea estaba a nombre del marido de la señora. Que era la amante de el que era mi marido en ese momento. Ah, los dos estaban cuerneando a sus parejas. Exacto. Y a mí esto me cayó como una frutilla del postre, porque yo me estaba en pleno proceso de divorcio y me entero del adulterio. Figura que ya no existe para todos los jóvenes oyentes. Así que, me entero de que mi marido me había estado cagando. Y yo no me había enterado hasta aparte vos habías sido mamá hace poquito, una redes sociales. Sí, horrible, fue horrible. Por eso te digo que recién ahora puedo contarlo, con cierto humor. Y la verdad que finalmente no hice nada, ni con ese adulterio, ni con nada. ¿Y qué te dijo él? Historia. Él, en ese momento, que estaba muy asustado porque el marido de la señora lo quería cagar a trompadas. Me dijo, por tu culpa, me vas a cagar. No, qué cagón. Ah, pero o sea, vos, él caga y vos tenés la culpa de todo. Es impresionante. No, los hombres ojalá, realmente. No, es un recagón él. ¿Qué? Yo feliz, dije, ojalá la justicia existe. Ojalá lo caguen a trompada. Claro, ¿qué me importa? Che, entonces. Qué buena anécdota. La que no te llamaba nada por teléfono a esa hora de la madrugada era su amante, que quería que vos también sepas que estaba con ella de alguna manera. No. ¿O qué? Ella quería que yo supiera que él ya no estaba con ella porque estaba con otra, por la que finalmente él me deja. Mira vos, o sea, había echado una red de amantes. Es un gran culebrón lo mío. Mujer, mamá. No lo puedo creer. O sea, amante. No, él tremendo, exacto. Él tremendo. Es tremendo. Fue tremendo, sí. O sea, osó hasta cagar a su propia amante, ¿entendés? Es como que el chabón cagó retrucaba. Mi amante me buscaba a mí de cómplice. No, para que es cualquiera. No. Igual, qué guacha ella que te llamaba, che, tiene una camisa azul, violeta, que esto, sabía todo. Sí. Estaba re obsesionada, se nota que lo seguía. Yo él estaba en la mía, con mi bebé, feliz. Mi bebé de Jolibel, no te puedo creer. Impresionante. Sí, sí, sí. Qué historia, che. Qué historia, Guille. Bueno, ¿y hoy cómo estás? ¿Tu corazón cómo estás? ¿Estás acompañada, sola? Ah, no, yo estoy re bien, eso ya pasó. Yo siempre creí en el amor, siempre pensé, esta es una historia de él, es un problema de su cabeza. Totalmente, y de su vida. No tenés la culpa de nada. Yo no tuve nada que ver con eso. Así que yo me volví a enamorar, me volví a casar y estoy súper feliz. Ay, y ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ay, wow. Ya fue. Te queremos con todo nuestro corazón, Guille. Gracias. Chao, Guille. Gracias. Hoy tu pibe ya tiene 20 siempre. Años. Tu pibe ya tiene 20 años. De este estudio tenía 20 años. Exactamente. Buenas cuentas. Muy bueno. Hoy lo puedo ir a cagar y la trompada al papá. No, mejor que no. Uy, ¿sabe la historia? ¿Él sabe la historia? ¿Sabe la historia? Sí, yo creo que sí, lo saben, ya todos lo saben. Que fue muy, muy loco. Qué heavy, y si no, ¿no? Mandale este pedacito de video. Bueno, acá te acabo de enterar, querido. Mejor que no. Chiquito. No. Este para es tu todo el país. Él es tu papito. Que crean el amor. Muy bien, un beso, te queremos. Que todos tenemos son feas. Bueno, gracias. Un abrazo. Un beso. Hay que amar más. Hay que amar más, amigos. Bueno, sí, el otro amaba demasiado. No, él está, no podía dejar de amar. No podía dejar de amar. No podía dejar de amar. Podía era más fuerte que él. ¿Qué es ese? No, de Wally. No, Wally, todavía no. Me hace reír. No, pero es como no es sexual. Es como pensé que era algo. El otro. No. A ver, hola. No. Ese sí. Buenas, hola. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Julieta. Yo me enteré de los cuernos estando en un velorio. Y lo peor de todo es que era con una de mis mejores amigas. No. Y mi novio, de ese momento un pelotudo, se la chamullaba por medio de un jueguito. En ese momento se jugaba mucho el preguntados y nada. Él empezó a hablar y empezó a decir como de verse. Mi amiga me avisa, yo para esto en el velorio de la abuela de una de mis amigas, en un pueblo de acá en mi ciudad. Y nada, cuando me dice, le dije, seguile la corriente a ver hasta dónde llega. Cuestión que acordaron, entre comillas, como verse. Y me aparecí yo al otro día en el horario y lugar donde se habían pactado y el vago se quería morir. Hoy en día me da mucha risa. Qué pelotudos. Wow. Qué asombrado que se chateaban, o sea, preguntados, la aplicación de juegos, ¿tenía chat? Yo no sabía que tenía chat, no me acuerdo. Todo tiene chat, es impresionante, todo en la vida tiene chat. Evidentemente. No, tremendo. Tremendo. Y se le, hay gente que chamulla por preguntado. Claro, no lo puedo creer. Yo no puedo. Y ella, encima yendo al encuentro de él, o sea, me encantó eso. ¿Cómo es eso, Malena? Dijo, ¿tenemos alguien en línea o lo querés contar vos? No, lo he visto. ¿Querés salir al aire? ¿Cómo va? Estoy saliendo al aire, Wally. Hola, Malena. Hola, chicos. Nuestra productora que hoy está alone. Alone. No, esto creo que lo vi en algún Twitter o algo, pero hay gente que se... que le pasó a una amiga. Se escribe por Drive, por Google Docs. Por Google. Ah, o sea, abren un Docs, como que te diga presupuesto 2026. El Docs, para explicarle a los que no saben, es como abrirte un Word online. Sí. ¿Viste? Compartido. El Word con, es como un blog de notas. Uno es que, pero es compartido, entonces lo puedes abrir de varias computadoras al mismo tiempo. Y chatear por ahí. En vez de estar escribiendo un documento, es que, ¿se escribe la gente por ahí, Malena? Claro, o sea, te armás un Docs que diga, no sé, presupuesto 2026 de la empresa y... La persona con la que estás ahí teniendo una affair escribe, viste, a Castor Anónimo y te vas escribiendo. No, ¿eh? Claro, tremendo. O sea, es tremendo porque no queda ningún tipo de registro. La persona ve un type que dice presupuesto 2026 y no va a entrar. No, todos a la noche revisando los Excel de... No, al contrario, siento que hay gente le estás dando mucha idea a los piratones número uno. Que otro día podríamos hacer un bloque cómo cagar a tu pareja, pero es un montón. Pero por ahí ese es con la voz distorsionada. Formas originales de cagar a tu pareja. No, que no venga, Anaí se muere. No, se lo tenemos que hacer hacer antes del viernes. Claro, boludo. Porque ella no podría estar haciendo esta sección. No, igual me dolería a mí también. Ah, ¿pero cómo así? No, se indigna. Pobre Choroni, le mando un besito. ¿Cómo así? ¿Cómo así? 4775-6688. Está Lorena en línea. Hola. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos, Lore? Bien. Muy bien. Volviendo de trabajar, me estacioné. Ay, muy bien. Excelente. ¿Estás pensando cómo contarnos el Lore? Ay, es un tema, una historia de allá muy lejos. Ay, no tanto. Estamos listos para escucharte, Lore. Acá somos todos oídos. Ni siquiera, mira, ya 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos como 14 orejas para escuchar, más toda la gente que está del otro lado. Sí, tal cual. A ver, no te queremos presionar. Bueno, arranco. Yo estaba casada con hijos, ama de casa, full time, con los chicos, toda la bola. Y empezó a estar raro. Hacer cosas a deshora, raro, mucho perfume, cosas raras. Y bueno, un día que me dijo que iba a trabajar de noche, le puse el celular abajo del asiento del acompañante, con el GPS compartiendo ubicación en tiempo real. No. Y le compartí la ubicación a una amiga, y le dije, te comparto una habitación, después te cuento. O sea, vos te queda en tu casa, vos te quedaste sin celular porque decidiste dejarlo ahí en el auto para grabar todo esto. Para ver la ubicación en tiempo real, a ver si iba a trabajar o no. Claro, pero digo, como dejaste el celu ahí, con esto que hiciste, ¿vos en tu casa te quedaste sin celular o tenías otro? El de mi hijo. Ah, ahí está. Perfecto, seguí entonces. Y ahí hablaba con mi amiga, entonces mi amiga, teníamos juntada de chicas, mi amiga me pasa a buscar, le digo, bueno, estoy sin celu, te comparto esto, después te cuento. Bueno, nos juntamos y en la reunión pasa el tiempo, ella me dice, mirá dónde está, el celu. Mirá la ubicación, me dice. Y estaba en otro lugar, en la otra punta del mundo, más o menos. Wow, tremendo. Lo comparto en la mesa con todas mis amigas y me dicen, y vamos. Y allá fuimos. ¿En grupo? Cuatro en un auto. No. A ver dónde estaba el auto. Esa es la sororidad más hermosa que existe. Excursión. Pinto excursión. Excursión. Pinto excursión. A las 12 de la noche un jueves. A cubrirte a vos y ayudarte y apoyarte en una situación tan horrible. ¿Y entonces? Sí. Y entonces llegué al lugar y le empecé a mandar mensajes del teléfono de una de mis amigas y le dije que bajara, que estaba en el auto. Y me dijo que no iba a bajar, que no bajaba, bla, bla, bla. Hice una denuncia a la policía diciendo que mi auto apareció en otro lugar. Así que cayó patrullero, no. Camioneta, moto, no. La policía. Y entonces, ¿qué quilombo? La policía. Y quiero más. Momento, reacciones bueno, tus amigas. ¿Qué pasó? Uy, la policía ahí, un policía así que la tenía re clara, me dice, vos sabés que acá ahí pasa otra cosa, me dice. Y me dijo, pásame el teléfono, y lo llamó, y lo hicieron venir, y bueno, ahí se pudrió, yo siempre manteniendo la calma. Mentira. No, sí, en serio, mis amigas lo querían comer, y vamos a romper el auto, no sé qué decían, y yo decía, chicas, es el auto. No. Es mi auto, ¿no? Chicas, paren un poco. La mitad de este auto es mío, no rompa los huevos. Y bueno, ahí lo encaré y agarré y me dijo, no sé para qué viniste acá, una cosa así. Y se me fue la paciencia, le di vuelta a la cara de un tortazo. Ah, y no quedó filmado, ¿no hay cámaras de seguridad del tortazo? No, y allá me di media vuelta y le dije, chicas, vamos, y nos fuimos. Wow. Entonces, vos no sentías que esto podía llegar a pasar. Vos en la relación, ¿cómo estabas? Bien. Estabas bien. Pero te empezó. Mi vida era de ama de casa con chicos. No, todo normal para mí. Sí. Salvo esto que empezó a estar distinto. Claro, él que estaba distinto, ¿no? Que se perfumaba, que estaba raro, que estaba distinto. Mirá vos, che, ¿y ella quién era? ¿Sabés quién era? ¿Alguna compañía de trabajo? ¿De dónde era? Exacto, sí, trabajo. Ah, mirala. Tremendo. ¿Y tus chicos qué onda? ¿Saben esta historia? No, después... Escribí un libro, mamita, escribí un libro. Vendéselo a Netflix. Sí. Escribí una de mis hijas me dijo exactamente lo mismo. No, después de eso, como padres, supimos separar. Obviamente que no nos hablamos en un montón de tiempo, pero... no estuvieron los chicos en el medio ni en pedo. Qué bueno, qué bueno. Está bien en dejar a los pibes de lado, estas son cosas. Pero, de gente grande. ¿Cómo se te ocurrió tan rápido lo de compartir la ubicación en tiempo real? En ese momento estuviste fría, ¿eh? No lo sé. Aparte, no, ¿se me ocurrió? Muy rápida. Esas son cosas que ven en las películas. Mirá con la gente cómo aprende, ¿eh? No sé de dónde lo sacó ella. No lo vi en ningún lado. Yo dije, de alguna manera... sin meter a nadie, porque ni siquiera le dije fue así como intuición. Che, y para la cara de él cuando te vio, yo necesito que estamos en la radio, necesito que me digas, porque debe ser una sorpresa para el chavo, o sea, tan una, y de repente verte a vos ahí en ese lugar, en el lugar del crimen. Digo, ¿cómo fue la cara de él? No. ¿Cómo te la acordás? No, no, no. ¿Cómo? No, bajó con cara de piedra. Sí. Mal, así. Con las manos en la masa. Con la policía. Lo de la policía es espectacular. Ahí estuve, mira, yo te aplaudo. Los policías tapados de laburo, espectacular. No. Mis amigas ahí gritando. El tortazo que le pegó, ¿entendés? Para, y esto no me acuerdo que dijiste, pero ya me perdí. ¿Hace cuánto fue? y 10 años. Ay, yo siento que las cosas de ahora deben quedar más grabadas en los celulares. Claro, ahora hay ahora, más evidencia, ¿no? Yo, si tengo alguna situación así, me llevo un amigo, pero que filme, un community manager, alguien que esté grabando, que esté grabando todos los videos. Así después tengo para recordar. Que alguna de las chicas hubiese filmado, claro. Claro. No, alguien, no, no. Que alguien, que el que filma algo. Nadie se lo esperaba, esto fue como... de afuera se veía que éramos la pareja perfecta y no era tan perfecta. Y bueno, nos pasa a todos. Nadie ni yo, obviamente. Yo seguramente, iba a decir, como grupo de amigas, ustedes deben estar más unidas que nunca a raíz de estas cositas que pasan. Cuando una apoya a la otra así... Fue un tiempo y después fue gente de paso y nada. ¿Ah, no? Hubo un tiempo. Pensé que ibas a decir que eran amigas de toda la vida. No era. Bueno, pero en ese momento... Estuvieron amigos que están en ciertos momentos. Te queremos con todo nuestro corazón. Lore, gracias por estar ahí. Gracias, chicos. Sos un amor. Y que hoy seas feliz, por favor. Chau, Lore. Un besote gigante. Buen Lore. Gracias. Ah, qué chau. Lore. Tremendo. Y Lari, Ahí se fue. Se fue Lorena. Bueno, tremendo. ¿Cómo te enteraste que sos cornudo? Yo siento igual que esto tiene que volver la semana que viene. Y con Choro deseo mucha suerte. No le va a gustar esto, ¿no? Sí. Nos va a poner cara. Todo mi apoyo para ti. ¿Qué estoy sufriendo? Como dices. ¡Cónchale! ¡Cónchale, que estoy sufriendo! ¡Cónchale, que esto Cónchale. No me gusta! ¡Que viva la monogamia! A ver, hola. Dieguito, Marinita. ¿Qué? Hay que revisar historial, pero en verano. No. En invierno no, hace frío para separarse. Ah, o sea, vos decís que hay que bancar el verano. Estacionario es. Bueno, la gente se separa más en verano, más llegando a diciembre. En nuestro diciembre la gente se separa más acá en este hemisferio. Son datos. Datos, no opinión. Datos, no opinión. Tremenda sección hicimos, No, chiquillos. Semana que viene o próximamente tiene que volver. ¿Cómo te enteraste de los cuernos? ¿Dónde? Acá en Olvídate de Todo, en Urbana Play. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Llegó el Hot Sale a Mercado Libre. ¿Ya lo estás aprovechando? Tenés hasta 45% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en tecnología, belleza, electrónica, hogar y mucho más. Un Hot Sale sorprendente en Mercado Libre. Mercado Libre. Para más información o limitaciones aplicables, consulta www.mercadolibre.com.ar. ¿Tener un Canon? Se siente diferente. Aprovecha el Hot Sale y elegí tu Canon ahora. Colchones Canon, es para todos. Canon es mi colchón. BBVA te trae... Disney On Ice. ¡Festejemos en familia! El Family Show más visto del mundo ya está llegando al Movistar Arena. Ana, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. En estas vacaciones de invierno no se pierdan Disney On Ice. Auspicia Pampers. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todas las autopistas de la ciudad, el peaje ahora es sin barreras, con cobro automático por telepase y ya no hay cabinas de pago en efectivo. Esto ahorra tiempo y mejora la circulación. Adherite a Telepase. ausa.com.ar/telepase. Buenos Aires Ciudad. Podés vivir la definición de campeones desde la tribuna. Participá ahora, ingresando en promotclmundial.com. Registrá tus datos, cargá tu factura y sumá más chances de alentar a la escaloneta en Estados Unidos. TCL, sponsor oficial de la selección argentina. Wolf Alice llega a Buenos Aires. 25 de mayo, Complejo Sear Media. Wolf Alice, banda del año en los Brit Awards por primera vez en nuestro país. Entradas a la venta vía passline.com. Wolf Alice, en Argentina. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Aprovecha 9 cuotas sin interés en asistencias y viaja protegido. Turismo City, paga menos por viajar.

verdad. Ay, bueno, retiramos lo dicho. Bueno, quizás el último. Bueno, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Alguien le regalamos. El heladito para Wally, ¿no hay? ¿Qué pasó? Wally quiere manguear ya. Mirá, para, Juanito, te calmas un poquito. Porque ya estás cantando que vas a ganar. Igual yo entiendo que la estadística dice que sí, Wally. El juego es muy fácil. ¿Están preparados hoy? Ustedes nos tienen que llamar. Mira, es tan simple el juego que no lo van a poder creer. Ustedes nos tienen que llamar al 4775-6688. En 30 segundos te lo vuelvo a repetir el teléfono, así que prepara el celular para marcar. Está en pantalla igual también. Está en pantalla por las dudas, pero para los que están escuchando por la radio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vos nos tenés que llamar y nos tenés que decir, le decís a Malena, che, yo laburo, mirá, soy odontóloga. Yo atiendo en el Poder Judicial la mesa de entrada. Soy manicura. Soy manicura, lo que quiera, tu laburo. Tu profesión. Al aire te vamos a preguntar con Morón y con Walter, ¿cuál es la frase que más se dice en tu trabajo? Esa va a ser nuestra primera pista. Sí. Que así arrancó el la juego. La primera pista es así. To claro. work. Claro. La palabra, la frase que decís a menudo, digamos. Y después, ¿no?, te vamos a hacer una pregunta a cada uno, al oyente le vamos a hacer una pregunta a cada uno. Y en un momento, en la primera ronda, ya después de eso, podemos empezar a arriesgar. No sé, por ejemplo, te vamos a preguntar, ¿estás sentado o estás parado en tu trabajo? Claro. Y ese tipo de preguntas nos van a ir llevando y a descartar otros trabajos y a reducir hasta encontrar tu profesión. Lo que tiene es que Wally adivina en la segunda pregunta. Wally es nuestro operador, Walter Rojas. Hola. Es nuestro operador. Wally, ¿cómo les va? ¿Todo bien, amigo? Sí. Allá aparte le ponen luz, es impresionante. La verdad que es una cosa... Bueno, que, últimamente... Guido Manesca, que viene acá y es un escaló fenómeno, mucho esto, un abrazo. Guido, que está arrugando, está viendo el pantalón ahora que hace frío, estamos bajo los 20 y viene con plompa. Che, escuchame una cosa. 4775-6688. 4775-6688. Vamos a ver si le ganamos a Wally. O sea, los que jugamos en realidad somos nosotros en algún punto. Vos sos el de la profesión, el que nos llama, y nosotros somos los que te preguntamos a vos que estás del otro lado. Me encantaría explicar el juego como lo explicaste vos. No, es que me pareció que faltaba eso. Atención, está Mateo en línea. Hola, Mate. Hola, ¿cómo va? ¿Qué haces, Mate? Bienvenido. Amigo. Bueno, muchas gracias. Amigo. ¿Qué haces, Mate? ¿De dónde y cuántos años, Mate? 27 años de Buenos Aires, capital. Pendejo, ahí está, espectacular, amigo, de capital. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas. Primero, dale. La que te hacemos siempre, la que le hacemos siempre a todos los oyentes, es ¿cuál es la frase que más se escucha en tu trabajo o la que más decís vos? La que más escucho que me dicen es no me sale. La que te dice el cliente, te dice no me sale. No me sale. Ok, bien. ¿Quién va primero a preguntar? Yo voy, ya está. ¿Laburas con chicos? Sí, entre otras cosas, sí. Laburo con chicos. No Mari, se puede arriesgar. Pregunta Mari. ¿La calidad de el que está preguntándote eso es que es paciente? No exactamente, no. ¿Sos profe, amigo, no, de educación física? Pregunté. ¿Pero no preguntaste ya una? No, esa pregunta es para los tres. Descalificado, Walter, de esta. No, pero descalificado, yo pensé que habías preguntado. ¿Trabajás con chicos? O sea, ¿trabajás con alumnos? Pero ya preguntó. Trabajo con alumnos. ¿Sos profesor? Hiciste la misma pregunta. Sí. Descalificado. ¿Nos acá, queda? ¿Ganaste? No. ¿O sí? No, sí, pero no. ¿Profesor de qué? Ah, ok. Ah, bueno. Entre nosotros dos, Walter, cagaste esta. Mira cómo cagaste. No. Entre nosotros. ¿Hay que hacer de asignatura? Perfecto. Es de te toca a vos. ¿Es de números? ¿La de materia? No. ¿Sociales? No. ¿Educación física, amigo? ¿Física? No. Te puedo decir otra frase si quieres. Dale, dale. Bueno, puedes jugar. Otra frase que yo digo mucho paciencia y otra frase que me dicen es me duele mucho. Vas vos, dale. No sé qué preguntar. Bueno, listo, voy yo. Voy George. ¿Voy yo? ¿Sos profe de fisicoquímica? Perdimos los tres. No. Bueno, voy lejos, yo. ¿Educación física? No. ¿Natación? No. Me gusta porque se la escucha Malena a veces de fondo ahí. Sí, está la buena. No me sale y me duele. Eso es lo que me llama la atención, ¿viste? Y les duele algo que... Tienen que usar una parte del cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo? ¿Pero vos das clases en un colegio? Sí, además, sí. Y, ¿taekwondo? No. Qué difícil. ¿Vos la sabés, Walter? Sé que es profe, eso seguro. Sí, eso sabemos todo, lo dijo él. Ay, que oyentes también participen del otro lado, es espectacular. Si querés anotarte, 47756688 y salís en un rato. Pero, para, creo que ya la sé igual. No, pero no puedes participar. Pero no puedo participar. No, en esta no, porque no cumpliste las reglas. Pensé que, pero bueno, no importa. Soplame por el tolo. Otra pista, a ver. Otra pista. Yo les digo que tengan paciencia, a mí me dicen que les duele, me dicen muchas veces... A ver, enseño algo que generalmente la gente quiere aprender para... Como que quiere aprender lo básico para ya poder hacerlo. Profe de yoga. Ya lo tengo, ¿no? Pero son niños. Ya lo tengo. Profe de pilates. Lo tengo. Profe de circo. No. No. No. Pásamelo por el tollback, Wally. No, te puedo ayudar. No puedo. No, me está cagando a mí. Bueno. Solo ay, meto qué suspenso. Difícil que está. Encima yo soy muy burro en esto. Me aburro y tengo ganas de... Pero además le están pegando a todo menos a esto, ¿eh? O sea, está más fácil que lo que piensan. Tal cual, mate. No le dejamos participar a Walter porque en un momento Walter se arriesgó y no era el momento. Era una pregunta a cada uno. ¿Se adelantó? Así son. Yo lo sigo edito. Se usa una parte del cuerpo... muy específica. El orto. No es todo el cuerpo, es una parte que a veces cuando tenés que usar esa parte para esto que yo enseño, duele un poco. Los deditos, ¿no? Piano. Va por ahí. ¿Piano? Ah. No, porque el piano no duele. ¿Violín? No, pero podría ser. ¿Es, arpa, por ahí. ¿Es arpa. Un instrumento? Chicos, más se fácil. La, se la complica, guitarra. ¿No? Guitarra. Vamos, guitarra. Vamos, papá. Gané. Gané. ¿Cómo costó, chico? ¡Dios! Mateo, te amo. Mi profe favorito de guitarra. Ah. Qué grande. Primera vez que llamo a la radio, chico. No entendés. Que no sea la última vez, amigo. Me hiciste ganar un punto, no lo puedo creer. Me costó uno. Pará, Wally, ¿vos sabías que era profe de guitarra? Claramente. No, qué hambre que tiene, boludo. Sí, los deditos, cuando me dijo que le dolía. Claro. Es obvio, cuando haces los acordes. Claro, duele. Les duele. Y más cuando son chicos que dicen, no, claro. Me duele, no puedo más. Te queremos, sos lo más. Muchísimas gracias. Un beso gigante, no puedo creer. Estuvo bueno arrancar así porque estuvo difícil. Estuvo difícil. Gracias, amigo. Un abrazo, Mateo. Bueno, amigos, se ve que Ani no tiene que estar, el punto para mí. Pongo un poco de orden y mirá cómo se ordena este programa. Epa. Mirá cómo se... Epa. Muy bien, Mateo. Bueno, atendemos el teléfono. ¿Quién está en línea? Está Carlitos. Hola, Carlitos. Hola, Carly. Hola. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bueno. Baja la radio que se escucha ahí de fondo. Escuchanos solo por el tel. Claro, ahí bajo la tele. Estábamos comiendo, disculpa. No, por favor. Disculpanos nosotros. ¿Qué estás comiendo? Unos ravioles con un vinito. ¡Oh! ¿Con qué voz de placer que lo dijiste? Unos ravioles con unos vinitos. Pará, ¿raviol relleno de qué? De ravioles con nueces y almendras. ¿Pero relleno de eso? No, lo puse por arriba con una mantequilla. ¿Pero por eso de con una mantequilla? ¿De qué está relleno el raviol? ¿De verdura, de pollo, de qué? ¿De pollo? No, la verdad lo compré en un supermercado. No sé tenés ni idea de lo que estás comiendo. Debe ser de qué es, ricota. Le puso nueces arriba para por la duda. No, está bien. Aparte, sumo un montón. Aquí se dibuja. Este Choli Barreteaga, ¿no? Salud, ya estás entonado. El gato, tomó una copita. El gato Denis Dumas. Escuchame una cosa. Primero te preguntamos qué es lo que más escucha en tu trabajo. O la frase que más repetís vos. Bueno, la que más escucho es poneme más en el bajo de la cena. Poneme más en el bajo de la cena. Así empieza una película de X-Videos que me clavé ayer. Bueno, hacemos una pregunta cada Vamos uno. Wally primero. Wally, arranca vos, no seas ansioso. Dale. Ya la sé igual. ¿Y bueno, arriesga? No se puede. No puedo que me, acá te descalifican así. Ah. Tiene que ver con domicilios. ¿Carlos tiene que ver con domicilios? Domicilio, hoteles. Y a la cena. Bueno, bien. Bueno, seguimos. Bueno, pregunta tuya. ¿Es un oficio? Sí, es un oficio. ¿Hay poca gente laburando de esto hoy en día? ¿Cuesta conseguir? ¿Me estás preguntando a mí? Y Carlos, básicamente le preguntamos al oyente. está bien, disculpa. No, no me cagué esta pedo. No, sí, te cagaste un poco a pedo. Tienes razón, Carlos. Te envidio porque está comiendo raviolcito y con vinito, amigo. Va con onda. Y sí, viste, vivimos en la Argentina, viste, hay todo de todo y mucho. Claro. Pero de esto, ¿hay muchos como vos trabajando de esto o no? Y yo me dedico hace muchos años de esto, viste. No sé si hay muchos, pero... No abunda. Bueno. Bueno, empezamos a arriesgar. Esa fue tu pregunta. ¿Puedo yo? Sí. ¿Voy yo? Sí. Voy, George. Mirá, por lo que dijiste de la alacena, me parece que ya lo tengo. Bueno, sí. Mi madre, cada vez que viene de este servicio, justamente pide que no le pongan eso. Uh-huh. ¿Sos fumigador? Sos crack, amigo. Amiga. Enseguida. Igual te tiré una pista bastante obvia. Sí. Y yo te iba a decir que eras plomero. Así que imagínate. ¿Ser fumigador es un oficio? No sabía. Sí. No, bueno, para, no me bajé mi profesión. Pará, no, pero es una profesión, pero no, yo pensaba como algo artesanal. ¿Sabés que me cae bien Carlos? Carlos fenómeno. No se banca una. Carlos, Nos hace reír, Carlos. Llamá seguido, porque sos un divino. Sos divino. Me estoy tomando un tintillo con los ravioles. No estoy mala onda. Te queremos, Carlos. Sos lo más. Volvé a llamar para otra cosa porque queremos seguir charlando. Un beso grande a todos. Me divierten muchísimo. Gracias. Vos también. Carlos, pará, te hago una pregunta. Nunca hablé con un fumigador. Para la gente que tiene mosquitas en la casa, ¿qué se hace? Escúchame, ¿viste la fruta? Sí. Bueno, ponen la carpita como la vieja y se acabaron. Ya está. Ok, le ponemos entonces un mantelcito, una servilleta. Bueno, vos sos joven, yo soy veterano, ¿viste? Te pones una carpita ahí, como antes, y no había una mosquita. Mira vos, impresionante. Bueno. Gracias, amigo, te queremos. Dale, yo también, dale, gracias por la conversación. Chao, Carlito, abrazo, buen provecho, Carlito. Querido. Me cayó bien, Carlos. Tipo. Salud. Es un divino. Chao, Carlitos. Buena onda. Bueno, Walter, abrazo. Un punto. Abrazo. Y yo, un punto. No. Walter, no te desconcentres. Wally 1, Poggi 1, Moroni 0. Tremendo. Seguimos atendiendo el teléfono 4775-6688. Es fácil porque nos tienen que llamar y nosotros tenemos que adivinar de qué trabajas. Está Rosana en el cielo, Rosana en las alturas. Fuego lento, tu nada. Hola, Rosana. Hola. Hola, Rosy. ¿Todo bien? Bien, qué linda. Bien. ¿De dónde sos? Eso cantaban en la iglesia cuando también iba a misa, también nos mirábamos y me cantaban. Hosanna en el cielo, Rosana de las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Ja! Claro, yo no tengo idea. Yo lo hacía un poco más, hacía como un remix. Nunca escuché esa canción. Mirá. ¿No fuiste a un colegio católico? No soy católica, no fui a un colegio católico. Tremendo, salís del programa. Saliendo acá fuimos otro colegio católico. Enséñenme. No, pasemos. Bueno, Rosana. Una misa. No, porque practico otra cosa. Moroni, la mandamos adentro de una iglesia, explota la iglesia. Se incendia, Moroni. Soy un ser de luz, pero no practiqué nunca, Moroni, nunca nada de eso. Ella bueno. Es más del Japón, es más, claro. son más budista. Yo practico una filosofía oriental. ¿En serio? Sí. Ay, ¿no te conté? Desde que mis papás se conocieron practicando la filosofía, por eso. Ay, me da una terrible. Entonces no conozco otra cosa porque nací creyendo en algo oriental. Oh, y por eso te gusta todo. Y rezo en japonés. Me estás jodiendo. No, de verdad. No, lo que nos acabamos de enterar, Rosana. Watashiwa Marinane, Marinades es mi nombre. Pero está muy bien, creen algo, tiene fe. Sí. Cada uno tiene su... Mi rezo, todo. Yo creo en los brownies. Por eso digo que explíquenme, porque no entiendo. Me encanta lo de Rosana. La voy a aprender la canción, mira. Y vos un día enseñaron la... Sí. Bueno, vamos a jugar. Rosana, ¿cuál es la frase que más escuchás en tu trabajo o la que más repetís vos? La que repetimos... ¿Tomaste algo hoy? ¿Laburás con la salud? Sí, trabajo con salud. Perfecto, entonces usás ambo, todo. Sí, uso ambo. Te voy a hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Tú, ¿a qué horario trabajás? No, pero no es sí o no la respuesta o el no. No puede ser cualquier cosa. ¿En qué horario trabajás? Y hay relativos los horarios. Yo personalmente hago 12 horas. Arrancamos a arriesgar. ¿Trabajás en una guardia? No. ¿Saca sangre? Sí, pero... ¿Sos enfermera? No, no. Pará, loco, descalificado. No, no. No, acá podemos arriesgar, acá es libre. Ah, acá sí. Sí, acá libre. Técnica. Técnica extraccionista. Homeopatía. No. Bueno, pará, ¿sos doctora? No. Perdón. Homeo es otra cosa. Hemopatía. Homosexual. No. ¿Enfermera? No. ¿Tomaste algo hoy? ¿Qué será? ¿La Propofes? Lo de que te sacan sangre del... ¿Sos anestesista? No. Toma, ¿hacés la que te mandan el tubo por la garganta? ¿Endoscopista? No, no. Porque le manda el tubo, te vomita todo. Te tenés que preguntar si tomo algo hoy. Tomaste algo hoy. Duque, no lo ayudes a Walter. Te estoy viendo. No, es cualquiera, la verdad, descalificado a Wally. Es ubicadísima. Ah, pará, que descalificado. Pará, otra pista, amiga, por favor. A ver, otra pista. Dale, Rosana. Recolectamos también. ¿Sangre? Oh, sí. Y otras cosas recolectamos. ¿Técnica en muestras? ¿Análisis? Análisis. ¿Con alergia trabajás? No, alergista. Tampoco, no. Ay, qué difícil que estaba. ¿Te estás haciendo la loca? ¿Te estás haciendo la loca? Porque alguno de nosotros ya lo respondió. No, no. Ya lo respondimos, dice Male. Me recibí en el gobierno de la ciudad, así que el título está. Y la palabra específica no la estamos diciendo. ¿Y pero quién la pegó primero? Porque alguien la pegó. La pegó, claro. Alguien la pegó antes. Sí, acá la producción me está diciendo. Sale hablando Malena Noel. A ver, habilitale a Malena. A ver. No, ahí no podés hablar. No, acá. No, ese es el micrófono. A ver. Voy a compartir micrófono con el mejor. A ver. Que no digan que está tocado. Pon la carita esto. Al lado de Walter. Ahí está. Más cerca. Ahí está. Olis. La descripción, yo cuando hablé con ella y me dijo el título, le dije, nadie lo va a sacar por este título exacto, vamos a la descripción de tu laburo. La descripción la dijeron un poco entre todos, pero el que más cerca estuvo fue Walter. No. Perdón, te juro que no soy parcial, aunque soy hincha de Walter. Eso sucedió. Oh, igual, Rosana, facilitanos un poco. Si querés, explícanos de qué va tu laburo. La técnica está bien, soy técnica. Me quiere cagar. No laboratorio. Quiere que yo no gane. Eso es lo que pasa. Quiere que gane Marina. Pero Morales, bueno, chao, amigo, gracias. No, un saludo, dale yo. No, no le corté. Él maneja a quien. La consola. Seguimos. Entonces. ¿Sos técnica en algo relacionado a la extracción de sangre? Ponele. Sí. Ay, no vamos a saber el nombre. Les voy a dar otra. Yo, o sea, saco y también soy. Analiza. Pongo. También saca y pone. Saco y pongo. Las dos cosas, claro, ¿viste? En donar, cuando la gente dona sangre, por ejemplo, ahí. Ahí. ¡Ay! Entonces. Una parte. ¿Trabajás en hemodinamia? Hemoterapia. Hemoterapia. Lo dije yo. Señorita. Pero yo dije técnico en hemoterapia, dije yo. ¿Cómo? Oh, lo dijo Morón. Gracias. Nah, muy true. Bueno, punto para Morón. Bueno, ahí chicos, está. Vamos a ser equitativo. Uno y uno, todos. Te queremos, amiga. Un beso gigante. Yo no. Pará, ¿dónde vamos a donar sangre ya que estamos? A cualquier banco, pero yo trabajo. ¿A Macro? En ICBC. ¿A cualquier banco, pero. Banco de sangre. Vayan a que se está necesitando mucho. La verdad que hay que concientizarse un poco en eso. No cuesta nada, es tiempo y con una donación son 3 transfusiones. Así que un trolley de sangre para 3 personas. Bueno, siempre hay que pesar más de 50 kilos, no estar en periodo de lactancia, ¿qué más? Exactamente, cirugías, son endoscopías, son 3 meses, tener una vida sana dentro de lo posible. Y después la otra entrevista es más confidencial, pero pueden fijarse en la página del Ministerio de Salud y ahí están los requisitos básicos. Pará, y uno, lo más lindo de todo es que uno puede ir comido, no tenés que ir, no es un análisis. No es en ayunas. Exactamente, no hace falta en ayunas. Ahora, no, porque si tienen obviamente, le falta hierro, tienen anemia, no, obviamente, no vas a donarle sangre sí, caca. Pero generalmente se hace un análisis previo antes de la donación para eso. Sí, te avisan. Te queremos, te mandamos un beso gigante. Gracias por este punto, Rosy. Gracias, chicos. Un beso gigante. Bueno, estaba en línea Rosana, vamos a hablar ahora con Agostina. Hola, Agos. Uno. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, linda. ¿Qué haces, Agos? Bien, todo bien. Muy nerviosa porque es la primera vez que llamo. Sí, mucha gente que nos llamó hoy por primera vez. Epa, sí, la verdad. Mira, un aplauso. 5 veces más o menos pasó hoy, ¿no? Pasaron muchas veces hoy. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Che, vamos a empezar a jugar. ¿Cuál es, Agos, la frase que más se repite en tu trabajo? La parte más repetida, ¡ay, qué difícil la primera pregunta! Lo que más decís vos, ¿qué es lo que no más...? Y que no se note tanto, ¿no? Claro. Ok, claro. Salís al aire, Agus. Respirar. ¿Vos le decís respirar? Sí. Respirá, le decís. Sí, okay. Exacto. 21-21. No. ¿Respirá, le decís? Claro. Es la palabra que más se repite. ¿Sos psicóloga? Ay, no, había que preguntar. ¿Sos psicóloga? Perdió, no. Descalificado, Dieguito. No, qué lástima, Dieguito. Qué lástima, justo las mismas... Pelense entre ustedes. Las mismas reglas. No, bueno, pero hay que ser justo. Bueno, ¿viste? Pobre, ok, me retiro de esta partida. Gente. Pero la conduzco igual. Dale, muy bien. Sigue preguntando Moroni. Pues yo no, primero va Wally. Respirá, era. Respirá. ¿Salud tiene que ver con la salud? Sí. O particularmente con, no sé, con ejercicios físicos. Sí, ejercicios físicos también, sí. Ok. Muy bien, ejercicios. Ahora sí ya podemos empezar. Ya la sé. ¿A tirar? Ya la sabes. ¿Sos kinesióloga? No. ¿Fisioterapeuta? No. ¿Sos foniatra? Chicos, no me dejen silencios. No. Estoy pensando, vos llená con otra... Habla de... El índice de dólar esto. ¿Tiene que ver con alguna terapia esto que me dijiste? ¿Qué sí, tenía es que ver? Una, sí, lo toman mucho como terapia. Pero... En realidad no es de la salud. Tiene que ver con la salud. Sí, pero no porque... es de la salud, ¿no? No, ahí exacto. Está, mirá cómo no bien. Quería que gane. No, o sea, es algo porque más... Porque te pregunté eso y me dijiste, sí, es y no es. ¿Es en más realidad. Como holístico energético? Sí, también, exacto. ¿Tiene que ver con teatro? Ponele teatro. Tiene que ver, pero no. ¿Canto? Sí. Bueno, ¿y? ¿Ya está? ¿Es eso? Profe de claro, canto. Porque, exacto. No, la puta madre. La felicidad de Malena que aplaude como listo. Es que es el control contra el aire. Felicitaciones, no, felicitaciones. Siempre sea un punto para Walter. Muy bien, Wally. Te queremos, Agostina, nuestra profe bien, de canto favorita. Bien. Gracias por estar muchas ahí gracias. Y gracias por llamarnos. No lo puedo creer. Muchas gracias. Moroni. Moroni. No, boludo. Pero aparte, no sé, me confundió cuando dijo salud ella, ¿viste? Viste, a mí también. Porque era profe de canto. Que la gente nos llama y nos confunde. Como que quieren como que no, panda, en realidad. Quieren que alguno nos quieren gane. Engañar, ¿viste? No, yo hubiese dicho que no, que no tiene que ver con la salud. Uno más, a ver, está en línea. Matías, hola, Mati. Hola, buenas noches, ¿cómo andan, chicos? Ay, ¿qué serio, hola, Mati? ¿Qué te pasó? ¿Qué hace, Mati? Todo tranquilo. ¿Estás bien, Mati? Sí, relajado. Ah, ¿por qué tan relajado? Sí, porque estaba esperando para hacer el aire, estaba trabajando y corté. Muy bien, amigo, espectacular. ¿Relajado o relajado? Relajado. ¿O te relajaron? No, relajado, careta, digamos. Ah, bueno. Entendió perfecto. Fue perfecto el grano, él. Está perfecto, y sí, igual te pones esa música, está bien. Bueno, vamos a jugar, arrancamos. ¿Cuál es la frase que más escucha en tu trabajo, la que más decís? La que más escucho es, dale, cornudo, arrancá. ¡Qué bueno laburar así! O sea, ¿eso te lo dice un compañero de trabajo? No. Compañeros no. Bajo presión trabajamos casi. Dale cornudo. ¿Cómo dijo? ¿Dale cornudo qué? Dale cornudo arrancá. Es una buena pista igual. Es una buena pista. Dale cornudo arrancá. Como que labura en la calle. Se me hace. No. Ah, no. Bueno, ya contar? Sé qué pensaba vos. Sí. A ver, dale, vos. En Moroni. El 159 pensaste que eso, trabajaba. Sí. Dale, Moroni, pregunta. Dale, cornudo, arrancá. Y para no el trabaja. Piso de los cornudos hoy. Tiene que ver con. Ver, sí. Ya estamos en. No, estamos en pregunta primero. Estamos en pregunta. Pregunta. Ay, sí. Chicos, casi mando una profesión. Pista. Y hubiese sido espectacular. Qué miedo. ¿Tenés un uniforme? Sí. Ah, mirá, se jotea, ojo que le contaba porque le iba a gustar no, los no uniformes. No, no es un uniforme. Le gustan los uniformes. A mí también. ¿Puedo preguntar? No tengo que preguntar yo, Walter. Ay, Wally, ¿qué bueno. te pasa? ¿Vos ya preguntaste, Walter? No pregunté por eso. ¿Pregunta? ¿Tiene que ver con la seguridad? No. Bien. Dale, cornudo, arranca. ¿Qué arranca, seguridad. ¿Dónde estás? ¿Con cuántas personas trabajás? En mi ámbito laboral en ese momento, solo. ¿Con cuántas personas trabajar? ¿Y quién te dice dale cornudo arranca? ¿El cliente te lo dice? Ponele no. que se llama cliente, pero no es cliente. ¿La persona que te contrata? No. ¿Cómo se llama la persona que te que, a la que le das el servicio? ¿Prestas un servicio? Exacto. Está jodido, chico. ¿Sos remisero? No. Pero aparte, el insulto a mí no me gusta, ¿viste? En la calle no labura, dijo. Sí, no, por eso. No, aparte de una calle. ¿Y, no y que arranque qué? Está martes. Por con tanta violencia que te hablen. Es feo. Otra pista, amigo, por favor, Matías. Trabajo con un compañero que no está en el ámbito donde estoy yo, pero sí viaja conmigo. Ya te doy una repita. Pues, chofer de ómnibus. No. Pero dijo que en la calle no trabaja. O sea, en la calle. No, pero me estoy confundiendo. Sino. Y capaz que trabaja en la ruta. Bueno, pero calle es ruta, digo, moverse, auto, manejar algo. ¿Manejás algo? Sí, manejo algo. Ah, otro que nos quiere. ¿Por qué nos confunden? Nos hace la pichana. Cuando decimos calle es eso, ¿eh? O sea, es moverse con algo claro, en, amigo. En un ya móvil. Sé, el coso de basura. No. Manejás un camión de basura, un coso. Descalificado el amigo. No, ¿por qué? Y porque cuando te diga vas a ver que no trabajas. ¿Laburaste en la calle? No laburo, okay. No. Ok. ¿Trabajas en un avión si no trabajas en la calle? No. Dale, cornudo, arrancá. O sea, si arrancas un auto. ¿Trasladás gente? Sí. Ahí está. Eso quería preguntar. ¿Manejás combi? No. ¿Hizo un tren? Ah, sí. ¿Coso de tren? Sí, soy chofer de tren. Conductor de tren. Y laburábame. No trabaja en la calle, trabaja en las vías del tren. Ah, sí, claro. Yo soy su jerga. Pero también pasa por la calle. No. Si no está soterrado. Primero pasaron las vías, después las calles. Oh, mirá cómo defiende la profesión. No se puede creer. Tremendo. Bueno, gracias por este punto, querido. Impresionante. Punto para Marina Moroni. No se puede creer. 2 puntos para Moroni, 2 para Walter y 1 para mí. Impresionante, Matías. Uno más y veamos si los empatamos. Ojalá empatás vos con un punto. O yo los empato a ustedes dos. Eso digo, claro. Vamos a ver. Hola, Luquitas. Hola, Luquis, ¿estás por ahí? Lucas. Recién estaba. Ay, nos cortó Luca, ahora lo llamamos de nuevo. Pero qué difícil, ¿no? Cuando nos hacen las capciosas. Si no me gusta que nos quieran confundir. Ay, me No me gusta que nos quieran confundir. Ya nunca. Bastante, o sea, este juego, imagínate que estamos haciendo preguntas un día a las 9:30 de la noche. Ya bastante vulnerable me siento, una ignorante total del otro lado. De las profesiones, nos boludean. Nos boludean. Como vos nos boludeás, ¿no supiste que es feo que te boludeen? Zarpado. Qué feo, sí. Chicos. Zarpado, tiene. Háganos la fácil. Para. Walter, bueno. Habla sexy del otro lado. ¿Se pone bien? Un poco ahí, está ahí, sí. Parece que tipo están en los lentos de la 100, boludo, a la noche, que estaban todos pajeros. ¿Tenés WhatsApp? Tremendo. Bueno, para, atendemos el teléfono. Hola, Aileen. Hola, buenas noches. ¿Qué haces, Aileen? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Bien vos? Todo tranquilo. Me gustaría ganar, Aileen. Ailu. Bueno. Ailu, le tiré la otra. Es fácil el mío. Reina. A ver. A ver, ¿qué es lo que vas a escuchar tu trabajo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más escucha en tu trabajo? Lo que más escucho o lo que más decís. Lo que más escucho. Bueno, a ver. Ni muy grande ni muy chico. En el fajor. Pa, no se puede, perdiste. No, es un chiste, fue un chiste. Pero igual cuidado, Wally, porque te vas a descansar. Pero dije en el fajor. Y bueno, pregunta, Walter. ¿Laburás, por ejemplo, con la gastronomía? No. Frío, muy frío. Ni muy grande, ni muy chico. Está fresco. O sea, no vendés nada. ¿Vendés algo? Podría decirse que sí. ¿Como un servicio? Sí. ¿Textil? No. ¿De comida, de alimentos? No. ¿De belleza? Muy grande. ¿De belleza? Podría ser. ¿Como uñas? No. ¿Extensiones? No. ¿Tatuajes? Sí. Ay, wow, no, sos un hijo de puta. No puede ser. No, dale, boludo. Golgana era. Sos un hijo de... No puedo creer. Y se está buscando un efecto para decirse algo lindo a él. Vas a ver, vas a ver. Bueno, viste, se tiene que tatuar entonces. Ay, te quieren tatuar. ¿Hay descuento? ¿Hay descuento? Pregunta sí. Wally. Bueno, sí, para Wally sí. ¡Opa! ¡Wow! Ah, mirá que Wally ya tiene su... Ya tiró ahí. Ya tiene su gente, ¿eh? No se puede creer. Che, bueno, listo. Ganó Wally. Otro bueno. Día de que ganó Wally. Está, perdón, Poshi. Ya lo están tatuando. Un punto hiciste, amigo, hoy. Por lo menos hoy metí uno. ¿Nunca? No, me he ido 10 sin haber metido ninguno. Era fácil. Te mandamos bueno, el beso más grande. Chao, querida. Bueno, chao, Ailu, un beso gigante. Los quiero, gracias. Bueno, después pasó una data. Después, ¿a dónde nos vamos a tatuar? Bien. O sea, Ailín, ¿a qué lugar? Ailín-Tatuer. ¿Cómo? Ailín-Tatuer. ¿Tatuer? Sí, Ailín-Tatuer. Tatuer. Tatuerta. Te mandamos un beso. Chao, chico, tatuado como el culo, chao. Por si no me digas. No me digas, bueno, hay gente que puede. Pero tuerta es que tiene un ojo solo. Y con uno. Claro. Por eso digo, no con es que perdió la vista total. No. ¿Estás en Quilmes? ¿No? En Quilmes, sí, en Quilmes y en zona oeste. Ah, ya metiste Instagram. ¿Sí? Me apareció. Tremendo. Gracias, te mando. Tiene descuento, chicos. Te voy a dar cuenta. Gracias, querida. Está muy bien. Te mandamos el abrazo más grande, Aileen. Impresionante. Bueno, chicos, nos vemos. Te ha votado casi 21-21. Falta menos de un minuto. Walter, otra vez, nos ha ganado. No, yo no lo puedo creer. A ver, hola. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién está? Un mensaje, me parece, es? Que tenemos. Tiene que pedirle permiso a Susana y preguntarle si al juego este no le pueden poner el imbatible. Porque Wally, subiste los pantalones, amigo, porque estás jugando en bola. Impresionante. Y un perro de fondo. Wally está así en este momento. ¿Querés hacer algún tipo de comentario? Like, ¿querés agradecer a tu público? Es tu momento, Walter. Dale. Gracias a todos. Les debo todo esto a mi gente. Mi gente bella. Los quiero mucho. A todos. Re político ya, hablando de la G. Es, promete no sé. Algo, promete algo. Una promesa campaña. Vótenme. No lo puedo creer, Bueno. ¿Es tu momento favorito de la semana? Sí, se puede decir que sí. Aparte arrancó mal. Arrancó mal porque arrancaste abajo, no podías participar en el primero, ¿viste? Estás iluminado ahora, todo. ¿Cómo va creciendo esto, te digo? Esto puede terminar en algo muy grande, Wally. ¿Saben qué va a terminar? Va a terminar en un programa de Walter. Esto va a terminar en un Instagram creando contenido por ahí, fíjate. Amigos, pasamos alias. ¿Qué dice? 21, amigos, momento de relajarse. Si nunca escuchaste el programa, nosotros siempre 21-21. Cerramos los ojos, en lo posible, si estás manejando o no, por favor. Si tenés ganas de dártela con todo. Contra el 126 que viene delante tuyo, no hay problema, pero no le cae la vida a la gente. Pero lo importante acá es que cerramos los ojos. No. Yo en un momento soñaba, ¿sabes? Y me despertaba y pensé que tenía un camión adelante. Siempre pasaba lo mismo. Ay, qué feo. Cerramos los ojos, amigos. Aflojemos la mandíbula, la cara, la lengua relajada, que está todo el día tensionada, tocando ahí las paletas. Si viene un bostezo, déjenlo, ¿eh? Ah, está bostezo como Annie. Dice siempre Annie hace... Pero déjenlo porque afloja mucho la cuerda vocal, sirve. Y amigos, respiramos profundo. 21-21, los deseos se cumplen a esta hora. Extraño cuando la gente nos mandaba audios con deseos y poníamos a las 21-21 un deseo. Cómo extraño eso. Ya lo van a volver a hacer. Amigos, hasta las 10. Esto es Olvídate de Walter. Ay, no. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Llegó el Hot Sale Aerolíneas Argentinas. Del 11 al 13 de mayo, descubrí nuevos destinos, nacionales e internacionales, con 10% off y la mejor financiación para volar por Argentina en hasta 12 cuotas sin interés, con bancos y tarjetas seleccionadas. Comprá tu pasaje ahora desde la app o en aerolíneas.com.ar y prepárate para volar hacia tu próximo destino. Te esperamos a bordo. Andes Origen Oro. Botella transparente para que el dorado lo dé todo. Liviana, refrescante. Andes Origen Oro.

Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. Arroba Urbana Play FM. Si el bebé llora y yo lloro, ¿quién consuela a quién? Estas preguntas y muchas más son partes de Secretos de un Vínculo, una obra basada en el libro Emociones de la Maternidad de la doctora Grande. Cuatro mujeres comparten sus experiencias como madres. Últimas cuatro funciones, sábados 16 horas en Border Teatro, dirección de Natalia Boud. No te la pierdas. Entradas en la web del teatro. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo todo incluido por 50.000 pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Viaja con los mejores paquetes nacionales en 12 cuotas sin interés. Turismo City, paga menos por viajar. Como traumatólogo, la salud articular es una de mis especialidades. ¿Qué recomiendo? El nuevo Curflex Ali. Nutrición estructural con insaponificables de palta y soja que ayudan a disminuir la inflamación y proteger los cartílagos. Curflex Ali. Urbana Play 104.3. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. UrbanaPlayFM.com. No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Somos la radio que ves. Moroni me contagió el bostezo por la radio. Era la idea. ¿Sabés que 21-21 podríamos hacer bloque de bostezos? Capaz que es el nuevo, la nueva Genki Dama. Me gusta, me interesa. Afloja mucho, ¿eh? Así que vamos a seguir contagiando. Que salga en serio. Y un consejo, si lo tienen ahí como que tienen ganas de bostezar y no les salen, hagan una A grande con la boca, tipo, abran la boca como una A y respiren para adentro y va a salir el bostezo solo. Pruébenlo. Ahora la boca se está andando en bici, pues. ¡Una mosca! ¡Oh! Te trago una libélula. Che, bostezar hace bien. Sí, a mí me gusta cuando bostezás y los perros, viste, a los perros también le puedes contagiar el bostezo. Ay, cuando el perro hace. ¡Oh! ¿Viste que hace también, el ruidito? Sí. Me matan. Tener un perro, por favor. Bueno, amigos, se pueden meter en @vaquianoalmacén con B larga, Vaquiano Almacén, porque son los más. Métense en su Instagram porque si buscan Delicias Gourmet en Buenos Aires, en Vaquiano Almacén vas a encontrar quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas que son importadas. Sí, todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra en su Instagram @vaquianoalmacén o visita su tienda online y probá lo mejor. Vaquiano, tu picada empieza acá. Che, Vaquiano está en Malavia, ¿no? Malavia y Corrientes. Sí, ay, yo fui ahí. Que nos queda cerca acá de la radio. Yo ya fui ahí. Está buenísimo. Tengo el voucher de mi cumpleaños el 20 de noviembre y todavía no lo fui a cambiar. ¿Estará vencido? No, amigo, no entendés lo que es ese lugar. Sé que hay unos vinos tremendos. Es Disney, ¿eh? No, me está jodiendo. Yo ya fui a buscar por mi voucher de cumple. La cantidad de productos que hay para elegir es un... Encima es, hay cosas afuera también, ¿no? Me vuelvo loca, me vuelvo loca. Conservas y todo de eso. De todo, de todo. Impresionante. Uy, qué bueno. Me voy a pegar una vuelta. Muy bueno. Para el fin de, amigos. Para el fin de. Gracias. Escuchamos más música en Urbana Play. ¿Les parece? Obvio. Obvio. Más canciones en Urbana. ¿Puedo elegir? A ver. Lo nuevo de Harry Styles, nuevo disco. El otro día también lanzó nueva canción. Estuvo bailando, medio sí, hot. Sí, no. Es buenísimo el nuevo disco. Lo escuché y me encantó. Lo recomiendo. Esto es Aperture, Urbana Play 104.3, 9 de la noche, 32 minutos. Harry Styles, en la noche. Y olvídate de todo. Ya venimos. Going on clean. noche, 36 minutos, estás escuchando Urbana Play. Para los que están viendo en pantalla Urbana Play 104.3, Diego Poggi está estrenando una dentadura muy linda. Se puso los alineadores hace poquito. Me gusta carilla. Así que me encanta cómo te quedaron. Yo te felicito. Sos otro. Realmente te hacía falta este cambio, te digo, ¿eh? Un asco, yo creo. Muy lindo te queda. ¿Y en un rato? Sí, la verdad que estoy muy contento. Siento que me quedan muy naturales. Sí, la verdad que sí. ¿Estás contento o cómo te sentís, entonces? Tan riquísimo. Me puse unos dientitos, amigo, qué rico. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Te vienen dos nada más, dientitos? No, ya estaba empezado el paquete, creo. No, lo abrí yo. ¿Vienen dos dientitos nada más en el paquete? Estaba bien, pesado. Te olvidaste. Ah, ok. Qué rata que son, te vienen dos dientitos nada más. Bueno, en instante se viene. Estoy bajando los dientes. Completá la frase. Esto lo hacemos generalmente los miércoles o los jueves, depende del día. Tiramos una frase. Y la gente tiene que empezar a mandar cataratas de audios al 1168611043. Y hoy tenemos una frase. No puedo creer que todavía me dé vergüenza. Apá, no puedo creer que todavía me dé vergüenza bailar. No puedo creer. A mí me da vergüenza bailar. No puedo creer que todavía me dé vergüenza llamar para pedir empanadas. Tres de choclo, dos de cumita, dos de choclo, tres de jamón y queso. O sea, prefiero hacerlo por la aplicación, no quiero hablar, no quiero, me trabo, es como que me entro en pánico. Encima viste que no te escuchan, no se escuchan, siempre es un quilombo. Bueno, tenés que completar la frase, 1168611043, no puedo creer que todavía me dé vergüenza. Y vos completar. No puedo creer que todavía me dé vergüenza comerme los mocos. No, es un asco, chico. No, pero no habla de eso. ¿O habla por comerse los mocos? Es decir, me ¿habla está de hablando eso? Literalmente de la no. acción. Pone una tanda, pone algo, me dio un asco tremendo. No me gusta. No, son un asco. Bueno, chau, ya venimos. No, ¿en serio? Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. ¿Por qué Córdoba es el viaje estudiantil más elegido? Porque está pensado para los chicos, pero también para la tranquilidad de los padres. Para los chicos, parques temáticos, excursiones, piletas, sol, aire libre y fiestas. Para los padres, Córdoba cerca y conectada. Hoteles exclusivos con vigilancia 24/7, precios accesibles, agencias habilitadas y con experiencia. Reporte diario y contacto directo con los padres. Vení a Córdoba y viví el viaje estudiantil más grande y seguro del mundo. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Rivadavia presenta RBD AI. Escanea tus apuntes y llévalos en el celu con un tutor de IA disponible 24/7. Descargala hoy y participa por sorteos semanales. RBD AI, la app que te ayuda a pensar, entender y aprender. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Abrí tu cafetería con Modo Barista. Te ayudamos a hacer la realidad. Somos tu aliado en el mundo del café. Tostamos café de especialidad, asesoramos durante todo tu proyecto y capacitamos a tu personal. Conocé nuestra propuesta. www.modobarista.com. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Aprovecha 9 cuotas sin interés en asistencias y viaja protegido. Turismo City, paga menos por viajar. Felpita, buenos para todos los días. Buenos cuando más lo necesitas. Buenos para sentir suavidad, para tener absorción, para lograr rendimiento. Felpita, buenos para vos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. It's all in your mind. Somos la radio que ves. Estamos, amigos, a 9 de la noche, 42 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Hola, Mariano Moroni. Hola, Diego Poggi. 14 segundos la temperatura, cielo cubierto, humedad 54%, presión para. No, temperatura para mañana, mínima 10, máxima 18 grados. Ay, qué rápido. Promoción para la República Argentina, menos el Córdoba. ¿Qué azúcar que acabas de comer? Son los dientitos que me acabo de bajar. ¿Sí? Pico. Pico de glucosa, mamita. Pico de glucosa. Bueno, atención, tenemos un juegazo, amigos. No es un juegazo, es un momento para que ustedes manden cantarata. Para mí es un juego porque hacer radio es un juego. Es una consigna. No, murió un panda. ¿Eh? Esa palabra no se dice en este programa. No sabía, chicos. ¿Cómo que no sabía? Si soy la tercera. No, bueno, chicos, alguien me tiene que avisar las reglas del programa. No se puede decir eso. Cada vez que alguien dice... Bueno, retiro lo dicho. Pido mil disculpas. Ya está. Control Z. Bueno, atención. Es como pastel de papa en coso, ¿no? Más o menos parecido. Tenés que completar la frase. No puedo creer que todavía me dé vergüenza. Dos puntos. Plim, a plim, ver. Plim, plim. Hola. No puedo creer que todavía me dé vergüenza cerrarme la bragueta cuando se baja. Che, están dejando mensajes raros. Ah, entre no, que se come los mocos el otro. Y pero este... adelante del público, si que te da vergüenza que se le bajó la bragueta y se la tiene que subir. Tremendo. Entiendo eso. Tremendo. ¿Te da vergüenza vos? Y que a veces uno se olvida, salir rápido del baño. A mí me da vergüenza tener la bragueta baja. O sea, si me la tengo que subir es lo que menos me da vergüenza, digo. Ok. O sea, prefiero subírmela en público y fue, pero que no que me estén viendo que tengo la bragueta abierta. No, eso es un ¿vos garra. Avisás eso? Yo aviso, yo aviso. Queda medio mal porque decís, sí, para este que está mirando. Pero bueno. Bueno, pero se ve, hay algo ahí que te llama la atención. Marceleando, ¿sí? Marcela. Bueno, no, eso no. Lo avisamos. Yo aviso. Para mí es un servicio a la comunidad. También puede llegar a darte vergüenza avisarle al otro que tiene un verde en el diente. Bueno, yo un día a Ani la dejé todo un bloque con un verde. Sos no un hijo de... No me animé. No. No me animé. Pero porque... No me animé. Pero pobrecita. No. Y después siempre me lo critica. Me viene el coso acá, pobre. Es que dije, bueno, de costado no se ve mucho. Hijo de mí. Igual, ¿por qué quiere que le diga? No iba a desconcentrar. No. Todo un bloque un día con un verde. Te mata. ¡Te voy a matar! Me imagino diciéndote. Conchale, 47756688. En un rato tenemos música de todo a partir de las 10. Claro. Hoy viene El Bayano y Mujer Zebra. Espectacular. Programón en instante nada más de música de todo con Pauli y con Clemente. Pero ahora completa la frase. No puedo creer que todavía me dé vergüenza. No puedo creer que todavía me dé vergüenza llegar a un lugar cuando hay mucha gente y tener que saludar uno por uno. Pasa, ¿viste? Porque todas las miradas, o sea, es como que todo el mundo hace y gira la cabeza, ¿viste? Con ese ruido. Hola a todos, hola. Pero igual te están mirando todos. ¿Qué haces? O entras hablando por teléfono. No saludás a nadie, o sea, saludo general, pero el tema es que están todos mirándote porque ¿quién entró? Es verdad. Es tremendo eso. ¿Qué hacen? O si no, a veces hay que entrar otra atrás de alguien. Hay que esperar en la puerta y entrar atrás de alguien que... Sí, viste, sí, yo tengo amigas como las que siempre, tipo, che, nos encontramos en la puerta y entramos juntos. Sí, horrible entrar uno solo a un lugar. 9 de la noche, 45 minutos. Hola, ¿quién está del otro lado? Más mensajes. No puedo creer que todavía me dé vergüenza correr. Cuando corro en público, no sé, hago un movimiento raro con el cuerpo y como que no... Que hay gente que corre raro. Ya me lo dijeron una vez cuando era chica y desde entonces me quedé como traumada, que no puedo correr enfrente de la gente. Ay, no, mi amor, ¿cómo debe correr? Viste que a veces uno... Hay gente que corre raro. Ay, yo corro espantoso. Ay, sí, yo creo que también. Sí, no, por eso no corro. Como Phoebe y... Como Phoebe en Friends. Ah. Un capítulo que corre. 4775-6688. A ver, hola. No puedo creer que todavía me dé vergüenza sonarme los mocos cuando hay mucha gente a mi alrededor. Porque capaz que tenés miedo que te salga la corneta. Ay, sí, qué feo. Viste que sale bien. Mira, a veces suena. Hay un sonido, claro, que decís, ¿cómo? Parece un instrumento. No, es feo cuando viene con moco. Cuando viene cargada la nariz. Claro, y dices, bueno, hace cuánto que no te suena, mamita. Cuando escuchás eso, es terrible. Aparte nos sonamos todos, no hay nada raro. A ver. La corneta. Y a mí no puedo creer que me dé vergüenza comer del tupper que llevo en la vianda. Mira, ¿por qué? ¿Qué quiere? ¿Depositarlo en otro plato? Claro. No tiene nada de malo. O sea, por ahí habría que entender el contexto de dónde hace eso del tupper. Capaz que en el bondi. Bueno, claro, y es que no se hace en un bondi eso. ¿Vos decís que no? Porque capaz si tiene olor. Tiene olor adentro, estamos todos viajando. O te da hambre o se te cae o se ensucia. A ver, más mensajes. Hola. No puedo creer que aún me da vergüenza hablar con la gente. Ay, en general. Y eso que trabajo en atención al público. Ay, amor. No, como, a mí, que no me gusta hablar y trabajo en una radio. Es como timidez de intensamente. No sé si viste intensamente. Sí, sí, sí, sí. Timidez es como muy grandote y tiene una capuchita y se la cierra así, no quiere hablar con nadie. Y labura en atención al público, es espectacular eso. En Instante Música es todo. A ver, hola. No puedo creer que me dé vergüenza ir a comprar preservativos. No, amigo. Ya fue. No, uno no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. Se pone nervioso. Pedilo por, te los trae un Rappi Papi. Pedilo por la aplicación. Todo, es que le va a dar vergüenza abrirle al Rappi Papi. Pero si el Rappi Papi no sabe qué tiene adentro. Rappi Papi es un nombre que inventó Walter. No sabe qué hay adentro. Va a buscar el paquete nomás. Sí. Ah, no es mala, ¿eh? No pasa nada, boludo. No te es está mala. Cuidando. Nada mejor que cuidarse. 4775-6688. A ver, hola. No puedo creer que todavía me dé vergüenza ir a un baño ajeno, que sabes que están todos escuchando del otro lado de la puerta, o lo imaginás. No importa lo que vayas a hacer. Terrible. Mira. A mí me gusta que escuchen el chorro. Ah, o sea, de Dorapa. De Dorapa, entonces. Pasa que te podés sentar. Sí, hay que sentarse como Messi. Sí, sí, aparte te hace bien a la vejiga. A todo, porque sí. Uno descarga bien la vejiga, sentado uno descarga bien la vejiga. 4775, no, el WhatsApp, 1168611043, a ver quién está del otro Yo lado. No puedo creer que todavía me dé vergüenza preguntar el precio por algo que sé que es caro y tener que decir... te llevo un viaje. Bueno, después vuelvo. Ay, sí. A mí me da cosas, ¿saben cuándo? Cuando entro a un local de ropa. Sí. Mira un poquito y la sentís a la vendedora que está acá. Y no es, no sé si aplica vergüenza. Un poco sí, porque... el otro día me pasó la feria del libro, que le terminé comprando un libro a una chica porque me dio vergüenza irme sin comprar. No, vos no me estás jodiendo. ¿Pero cuándo gastaste? La vergüenza más cara del planeta. Pero, no, 20 lucas, pero... o sea, lo valía el libro, por supuesto, pero fue tan amorosa. Y la charla estuvo tan buena con la vendedora. Y ella me lo vendió de una manera que dije... Yo a esta le voy a tener que comprar porque me da vergüenza irme sin comprarle. Ay, es tremendo cuando estás entre la espada y la pared. Y bueno. Entre un QR y un QR. A ver, hola. No puede ser que me dé vergüenza que ya tengo casi 30 años y no puedo fumar adelante de mi papá. Ay, eso pasa un montón. Y está bien, no hay que fumar. La figura delante de los padres, viste que decís, no lo haría delante de ellos porque pero se mueren. Pero ¿fumar qué? Fumar cigarrillo. ¿Le da vergüenza fumar pucho? Sí, sí, la verdad que te tiene que dar vergüenza, puede hacer mal. Sí, sí, conozco, tengo amigas que fuman y adelante de los padres no lo hacen. Sí, no. Es muy común, ¿eh? Es muy común esto. Te estamos preguntando, no puedo creer que todavía me dé vergüenza. A ver, no uno más. No puedo creer que todavía me dé vergüenza preguntar algo en cualquier comercio. ¿Viste lo que te digo? ¿Qué tiene? 13 años tiene, chiquitita. Es chiquita. Pero, ¿viste? Es eso que decís, ay, no sé, como con la vendedora al momento y le tenés que decir, me voy. No, bueno, me voy. Es tremendo. ¿Para qué preguntaste, querida? Es tremendo. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Ya venimos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Hello, Moto. Conocé la nueva colección Motorola by FIFA World Cup 2026. Compra y gana increíbles premios oficiales del Mundial, accesorios o televisores de 75 pulgadas. Entérate en Motorola.com. Motorola, socio oficial de smartphones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. ¿Estamos listos para festejo con bocinazos? ¿Los que mufan rivales? ¿Quiricocho? ¿Intercambio de figuritas? Late. ¿Nola? ¿Los afónicos? ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! ¿Ir a comer a lo de la abuela? Obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Paul vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio, en Argentina. Now. 97.9, Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntas? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. FM 104.3 Buenos Aires. Urbana Play. El lubricante americano. Llegó el Hot Sale a Ecus. Encontrá hasta 70% off y aprovechá hasta 6 cuotas sin interés. Podés aprovechar estas promos tanto en tiendas físicas como en ecus.com.ar. Este invierno renová tu look con Ecus. Con Gongis, todo se pone más dulce. Confitura de azúcar fantasía tipo marshmallow, sabor vainilla, libre de gluten, sin TAC. En modo barista encontrá todo sobre café. Café de especialidad, máquinas espresso, molinos y mucho más. www.modobarista.com. La batería es Williard. Mi batería es Williard. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Viajá con los mejores paquetes nacionales en 12 cuotas sin interés. Turismo City. Urbana Play 104.3. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Nada hablamos pegado y ni yo sé cómo pasó. UrbanaPlayFM.com. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del bar y afuera de la calle se escucha mi voz. Somos la radio que ves. Café especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. ¡Rico! Y también saludamos al control central, estuvo el Tanito, Switcher Master, Matías Rico, dirección Juan Macosta, Herrera, iluminación Facu, Tulak, Graf, Emma Soto, robótica, mágico, Maresca, producción Flor, la Pantera, Cambre. Y nuestro hermoso equipo Male Noel, Walter Rojas y Agus Duque. Le mandamos un beso a Joaquín Villalustre, que hoy se ausentó de los equipos. Porque es el cumpleaños de la hija, le mandamos un beso a Maite. Claro. Maite, cumpleaños Maite. ¿Cómo no vas a estar el cumpleaños de tu hija? Te queremos, Joaquín. Beso para toda la familia. Bueno, amiguitos, con ustedes, con nosotros, está Clemente Cancela, Pablo Echeverría, Pablo Echeverría, Clemente Cancela. ¡Bienvenido! ¡Aló! ¡Hola! ¡Música es todo! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Che, ya les contamos que cuando arranque el programa vamos a regalar entradas para Catriel y Paco este viernes en el Movistar. Ah, sí. Fuerte al medio. Sí. Tranquilo. ¿En serio? Sí. Y no es por redes, así que hay que escuchar el programa, mandar audio. Después les explicamos bien, pero a sí. La vieja usanza. La, muy bueno, nos hicieron, nos avisaban y le decíamos a toda la gente de temprano. Ya, sí, pero decíamos bueno. Que nosotros íbamos a regalar y después de la mentira se quedaban escuchando ustedes. Excelente. Se con el premio. Buena mentira esa, ¿eh? Buena mentira. Me ha gustado. Bien. Ya una vez hicimos una joda que íbamos a regalar un viaje en un crucero, una cosa, y después no regalamos nada. Bueno, igual ahora que todo el tiempo hay virus adentro de los cruceros. Pero siempre hubo. Siempre hubo, ¿no? Siempre hubo. Por ahí ahora hay más información. Tenés razón. Que... Antes no se sabía. Ahora hay internet en todos los cruceros. Tenés razón. Quizás en el Titanic había un virus, pero no lo pudimos entender. No, virus de la tristeza y la muerte. Sí, exactamente. Lo bueno es que no regalamos cruceros, regalamos entradas para ir a ver un show que tiene muchísima expectativa. Arranca la gira de Catriel y Paco Amoroso aquí en Buenos Aires. 6 meses de gira tiene. 6 meses de gira World Tour. Arranca acá en Buenos Aires. Tengo data de amiguis que trabajan en la producción de ese show y me han contado que posta se viene algo muy grosso. ¡Opa! Que estuvieron ensayando fuerte, picante, en otro estadio, así que se viene algo grande, ¿eh? Muy bueno, muy en bueno. Maracaná. Uy, qué ganas de ir a verlos. Sí, me dan ganas. ¿Te dio FOMO? Quédate escuchando nuestro programa. Bueno, ¿me puedo ganar las entradas? Sí, y te digo que sí. La forma de ganarlas es graciosa, ¿o no, Clemente? Sí, van a tener que cantar. Esencialmente van a tener que cantar las canciones, el 68-61-104-3, dejar mensajes, vamos a elegir los mejores cantantes. Pueden intentar cantar como ellos, pueden hacer un Paquito, un Cato, pero también pueden cantar a su manera, ¿eh? No, para. Bueno, como vamos quieran. A ver qué votamos. Para mí hay que hacer el esfuerzo de intentar parecerse a ellos. Cuando ella baila, pero. Cuando ella baila. Se lo ve. Tengan cuidado que no, nadie lo haga con inteligencia artificial, lo único. No. ¿Eh? Sí, te sale muy bien, Clemente. A ver. No, Paquito, le metimos. Paquito, ¿no? Pará. Tatuaje en el cuello. Sí. ¡Ey! ¡El pelo negro! Sí. Es silicona. Es impresionante. No, sí. Marge Simpson. Tatuaje en el cuello. El pelo negro. Sí. De silicona. No me acuerdo cómo es. Se vieron la lucha. Es el Cheruti del trap, dice por acá. Excelente, Marta. Cheruti. Yo te digo que no es porque te tengo cariño, sino porque de verdad me parece que te sale parecido. Hay algo acá por desarrollar. Busquémoslo, busquémoslo. Sí. Llegó Paquito. ¿Y el pelito? Oye, Cato, decir algo así, boludo. Soy el papá de Cato. El papá de Paquito. El papá de Paquito. De Paquito. Ah, el abuelo de Paquito. Y soy más grande que Paquito. Tengo 20 años más. Papito. Papito. Papito, Paquito. El papá de Paquito. Claro, bueno, amigos. Papito. Entonces, programón, entradas para nuestros para irse este viernes a ver a Paco y a Catrín. No puedo hablar. Sí. Y un montón de cosas más. Sí, invitados. El Bahiano y Mujer Zebra. ¿En serio? Y Mujer Zebra. Acá en vivo. Live. Están armando toda la banda acá atrás. Espectacular. Buenísimo. Increíble. Qué lindo que para participar tengan que escuchar sí o sí la radio, Radio. La radio Oliverti. Me encantó, chicos. Bueno, que tengan un hermoso programa. Gracias. Chau, chicos. Esto ha sido todo. Marina Moroni, tu mejor amiga de la noche. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes ahí del otro lado. Mañana volvemos, Programó. Claro. Mañana tenemos secretos con identidad reservada y todo esto y mucho más. ¿Dónde? En Urbana Play. No olvides de todo. Chau, amigos. Adiós. Queremos. UrbanaPlayFM.com. YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En